Serrensis ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Serrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Serrensis, ayer y hoy. Buen día. Cuando este programa salía por televisión, una de las noches en que poníamos a los televidentes al aire, recibimos un llamado de alguien que se presentó diciendo, cuando preguntábamos quién estaba en línea, un amigo tuyo. Sí, ¿quién es? Pregunto, y me contesta Horacio García Blanco. Horacio García Blanco era un periodista deportivo muy conocido, que había iniciado su carrera defendiendo al Club Independiente en un programa que se llamaba Polémica en el Fútbol, que hacía el padre de Alejandro Alpo con Fontana Rosa, hace muchos años, y que después de ser hincha de fútbol, simpatizante de Independiente, pasó a ser periodista deportivo y fue un buen periodista deportivo, un hombre conocedor del boxeo esencialmente y conocedor, por supuesto, del fútbol. Por aquel entonces, el presidente de la República era Fernando de la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Y nos dice, palabras más, palabras menos de lo que recordamos, Miguel, te estoy llamando porque me estoy muriendo y no me dejan sacar los fondos para atender mi salud del Banco Galicia porque está la plata en el corralito. Lo hago público para ver si alguien me autoriza a sacar el dinero que preciso para mi salud. Horacio falleció poco tiempo después. Y por supuesto, a nosotros nos quedó eso muy impactado, muy grabado, como tantas otras cosas de la vida. El corralito se había quedado con todo el dinero de Horacio en el banco. Días pasados, un economista liberal, ultraliberal, José Luis Esper, dijo textualmente en el programa de Fantino que si esto seguía así, los bancos no iban a poder devolver el dinero porque era imposible gobernar un país que todos los años se endeudara en 30 o 35 mil millones de dólares. Y que como los bancos compraron títulos de la deuda argentina, si la Argentina no paga, los bancos van a entrar en cesación de pago y va a pasar como pasó, dijo Esper, en el 2001, con el corralito, es decir, se van a quedar con la plata de los ahorristas porque no la van a poder devolver. Dicho esto, me vino inmediatamente a la memoria el recuerdo de Horacio García Blanco, y que lo estén diciendo desde el ultraliberalismo, si bien es cierto que lo dicen para justificar el profundo ajuste que habría que hacer según su propio análisis, tenemos que empezar a entender que en la Argentina de la timba, donde en el mundo no existe un país que pague mayor cantidad de dinero en usura y en intereses, y que además han fagocitado a toda la banca argentina, es decir, a toda la plata de los ahorros de los argentinos, para comprar títulos, los bancos no tienen plata. Los bancos administran la plata de los clientes. Por lo tanto, cuando no se devuelve la plata de los clientes, los bancos no pueden pagar y no le pueden devolver la plata a los clientes. Este sentido de alerta hecho por un ultraliberal, ya no se trata de quienes opinamos en contra de las recetas que está proponiendo el actual gobierno de Mauricio Macri, sino quienes al contrario dicen que hay que incentivar el reajuste y la flexibilización, tiene una lectura que nos pone como título de la jornada. ¿Qué pasa si los bancos entran en cesación de pago? Y para esto se vienen dando situaciones que nosotros venimos puntualizando todos los días y que son de gran y de importante gravedad. Una, que tenemos una balanza negativa, es decir, que gastamos más dólares en importar que lo que recibimos por exportación, que es uno de los ingresos por los cuales se puede mantener la economía de un país. El otro, que hay una gran evasión impositiva, pese al blanqueo, hay una enorme cantidad de plata de argentinos en el exterior. Somos el país hispano parlante que más dinero tiene en las cuentas en el exterior, no en paraísos fiscales, sino en las cuentas en el exterior en general, que es un 60% del dinero que está afuera, que nos pertenece. Y ayer dábamos este dato contra Chile, por ejemplo, que tiene el 25%. Nosotros tenemos el 60% de las plata que están en el exterior, de los que hablan español, son de argentinos. Entonces, cuando tenemos esa situación de fugas constantes y permanentes de capitales, y cuando se aplica la misma receta de Martínez de Hoz y Domingo Felipe Cavallo, que nos obligó a nosotros en aquel tiempo a decirle a Fernando de la Rúa, Fernando de la Ruina, porque en aquel momento la alianza se llevó puesto los 50.000 millones que había dejado Menem con la venta de la joya de la abuela. Se llevó el mega canje y el blindaje. En 2 años fundieron 200.000 millones de dólares. Y nadie se acuerda de esto. Y en ese gobierno fueron varios integrantes que después fueron funcionarios del kirchnerismo y varios integrantes que son funcionarios de este gobierno. Pero parece que en la Argentina esa memoria no existe. Se acuerdan de Menem, pero no se acuerdan de que Fernando de la Ruina en 2 años evaporó 200.000 millones de dólares y se fue con una enorme cantidad de muertos. Eso parece que la memoria colectiva no lo tuviera grabado. Y entonces, cuando Domingo Felipe Cavallo volvió a aparecer en los últimos días a ser reporteado, cuando otra vez se escuchan a los mismos que durante tanto tiempo hablaron de un modelo que ha fracasado, y cuando se insiste casi empecinadamente en querer hacer los deberes para el Fondo Monetario, es porque el gobierno sabe que de última va a tener que ir a pedirle plata otra vez al Fondo Monetario cuando las cuevas de la usura mundial no le quieran prestar más, porque vean que lo endeble de la economía no le permite devolverla. ¿Y por qué fue Macri a Nueva York y no a Washington cuando fue a Estados Unidos? Porque fue a ver a los usureros. Por lo tanto, se macanea mucho y todo el día con aspectos que hacen a la prolijidad, al gabinete de lujo, a las inversiones que iban a venir porque la seocracia está en el gobierno, y no ha venido nadie a invertir, y no vendrá nadie a invertir, porque el gran negocio de los extranjeros es venir, comprar títulos de la deuda, es decir, traer dólares, transformarlo en pesos, comprar títulos de la deuda, dejarlo un tiempo, volverlo a vender, transformarlo en dólares, y ganan en dólares un interés que no se paga en ninguna parte del mundo. Es el país ideal para los ambiciosos. Ahora, si la Argentina estuviera exportando en gran cantidad, si fuéramos un país exportador que tuviéramos una balanza a favor, uno diría, bueno, el país se va a ir recuperando por la cantidad de productos que vendemos. No solamente han hecho otra vez un país, casi como en el preperonismo, agrodependiente, es decir, vendemos materias primas y compramos espejitos de colores, sino que además de esta situación que hoy se está viviendo, hay algo que es mucho más confuso, mucho más grave, mucho más complejo, y que es que el agro argentino puede tener dificultades, ya sea porque en Europa no quieran comprar los productos argentinos por el tema fenomenal de los insecticidas que se usan, ya sea porque Estados Unidos no quiere comprar biodiesel porque dice que está subvencionado en la Argentina, ya sea por lo que fuese, el país, uno de sus mayores ingresos, lo tiene bajo riesgo. Y la única ocurrencia que tiene el gobierno es abrir las importaciones indiscriminadamente para que se fundan las pymes. No hace mucho cerró la única fábrica de jeringas hipodérmicas de la Argentina. Es decir, en cualquier hospital, en cualquier sanatorio, a partir de ahora, las jeringas que se usan vienen de China y en container, sin ninguna regla de seguridad. Y se fundió una empresa de muchos años en el país que era la única que la fabricaba, pegó un grito pidiendo socorro y nadie lo escuchó. Y entonces, cuando la dependencia es total y absoluta, y cuando lo que tiene la Argentina en su suelo, que es la riqueza mineral, también se está entregando, llegará un momento que nos dirán, paguen con territorio, córranse en que vamos nosotros. Porque el problema del tiempo que viene, a ver si podemos entender esto, sobre todo para países superpoblados, como el caso de China, es agua no contaminada, oxígeno no contaminado y lugar físico de tierra. Todas las condiciones que tiene la Argentina. En Naciones Unidas, hace ya casi 30 años, nosotros recuerdo que hicimos un escándalo por radio y televisión, y pasó de largo, se determinó que todo lugar en el mundo que tenga una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado era patrimonio de la humanidad. ¿Saben qué es patrimonio de la humanidad? La Patagonia Argentina, que tiene una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado. Allí mismo donde están creando conflictos supuestos pueblos originarios que son conducidos por la inteligencia británica. Cuando entendamos estas cosas y cuando de verdad sepamos leer dónde estamos parados, nos vamos a dar cuenta de que es imposible salir de esto tal cual se propone. Porque se está proponiendo, fíjense ustedes, que el empresario privado tenga a un trabajador hasta los 70 años para que se jubile y a los 65 a las mujeres, cuando ayer anuncian que en el Estado van a incentivar las jubilaciones antes de tiempo y el retiro voluntario. ¿Le suena esto que pasó en la década de 90? ¿Le suena? Que se pusieron kiosquitos y compraron un taxi creyendo que los dólares, porque era el 1-1 que le daban en ese momento, los iba a salvar y terminó la gente desocupada. ¿Se acuerdan de esas cosas? Bueno, lo están repitiendo. Y no solamente van a ir a limpiar el Estado de esa forma, sino que han metido dentro del Estado a gerentes, cargo de secretario, de secretario, del secretario, que no existían. Cuando dicen que hay que achicar el gasto del Estado, lo han agigantado más que el gobierno anterior, porque el gobierno anterior tomaba trabajadores y aquí se toman ejecutivos, con grandes sueldos, por otro lado. Entonces, ante esta realidad y este contraste de la sociedad argentina, y ante el silencio de muchos, lo que nos parece es que no terminamos de entender lo que nos pasa. No terminamos de entender. Y la clase política está muy entretenida en otras cosas. El Congreso está dispuesto a hacer cualquier malabar sin ir al fondo, sin ir al hueso. Por eso a los gobernadores lo asustó el presidente diciéndole, hay que hacer los recortes porque tocamos agua, entonces la única forma que yo les pueda coparticipar y dar más plata y demás es que ustedes me aprueben determinadas cosas. Entre las determinadas cosas que hubo que aprobar fue que la Nación le diera a la provincia de Buenos Aires, repito esto, que se lo merece, una mayor cantidad de dinero porque es el que tiene el PBI más alto. Y que esto ocurrió cuando Alfonsín sabía que Cafiero ganaba las elecciones, entonces modificó la ley de coparticipación para que el peronismo no tuviera oxígeno en la provincia de Buenos Aires. Pero después, todos los gobiernos que vinieron nunca pudieron volver a una coparticipación de acuerdo al PBI que se produce en la provincia. ¿Por qué? Y porque las provincias, incluso gobernadas por peronistas, se oponían, porque se lo quitaban a ellos. Entonces Macri frotó la lámpara y sacó la gran solución. No, no se la vamos a quitar a ustedes. Se la vamos a quitar a los jubilados, se la vamos a quitar a los trabajadores en general, vamos a hacer el recorte por otro lado. Me parece que no entendemos lo que está pasando. La gran mayoría del pueblo argentino no sabe lo que está pasando, no entiende lo que está pasando, y me parece que el problema serio que tiene el gobierno es que también muchos de ellos, así como en el relato anterior, muchos partidarios del gobierno anterior estaban convencidos de las cosas que se decían, ellos ahora tienen una gran cantidad de gente que lo sigue, que también está convencido de que esto es cierto. Ahora, cuando del ultraliberalismo le dicen los bancos no van a poder devolver los ahorros, no lo está diciendo porque Sper se volvió loco, lo está diciendo porque es cierto. Porque los bancos no tienen dinero, los bancos trabajan con el dinero de los clientes, que son los argentinos, que somos los argentinos que tenemos depositada nuestra plata en los bancos. Y entonces vuelve el fantasma de Horacio García Blanco sobre mi mente y sobre tantas circunstancias y situaciones análogas que se pueden llegar a repetir. si no hay una movilización de abajo para arriba con urgencia, si no hay una reacción del mundo empresario porque ellos tampoco se van a salvar, cuando pase lo que estamos diciendo que puede ocurrir, cuando la asfixia financiera llegue, cuando los timbres que toquen para pedir dinero no respondan porque la debilidad para devolverlo esté a la vista de todos, aparecerán otra vez los caputos pidiendo permiso para firmar papeles a 100 años. Es decir, Caputo y Rivadavia son una misma persona para endeudar a la Argentina por un siglo, sin que nadie lo haya llamado a que lo explique. En una Argentina donde se está castigando al trabajador, se va a aumentar ahora la gente que va a tener que pagar impuestos a las ganancias, donde se pretende que las provincias no tomen empleados públicos para facilitar la mano de obra al privado, y donde ahora salen que quieren jubilar de oficio y retiro voluntario anticipado a los empleados del Estado para dejar limpio el Estado y decir que se hace los deberes. Como Macri sabe que las leyes que proponen no le van a salir, va a decirle al mundo financiero: miren, yo lo intenté, pero lo que pasa es que tengo el problema serio de que no manejo el Congreso Nacional, pero ustedes vieron que yo lo intenté, así que por favor no nos asfixien financieramente. ¿Por qué? Y porque si ustedes me dan permiso para llegar 2 años más, nosotros dentro de 2 años podremos hacer, con un parlamento que sea mayoritariamente nuestro, podremos hacer estos cambios. Ayúdennos a que yo pueda ser reelecto. Ese es el proyecto de Macri para un proyecto que tiene 20 años por delante, no con Mauricio, sino con lo que le está pidiendo el Fondo Monetario y los banqueros del mundo. La Argentina está metida en una puerta giratoria. Si no pide, no puede pagar. Y como no puede pagar, tiene que pedir. Ojalá que no tengamos Horacio García Blanco al por mayor en una Argentina donde otra vez los medios reportean a Domingo Felipe Cavallo. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. A las 8 de la mañana va a haber una conferencia de prensa de la Armada para explicar por qué un avión norteamericano detectó también algo que podría ser un aviso a unos 300 kilómetros de la costa argentina. Pero hasta ahora no se sabe muy bien si pertenece o no al submarino, y ya entramos en tiempo crítico por la falta de oxígeno que pueda llegar a tener la tripulación. En Chubut se decretó la emergencia en el hospital, se cancelaron las operaciones, intervenciones quirúrgicas para hoy, y tienen todo dispuesto por si se llegara a producir el rescate para poder atender a los tripulantes del navío. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 22 de noviembre, hoy es el día de la flor nacional, día del ceibo, la flor argentina. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Le voy a contar una historia por una citación que acaba de hacer un juez. porque también de estas cosas sabemos poco. Ustedes saben que después de que Brandenburg fue recibido como testigo protegido, y de acuerdo a las declaraciones que hizo, produjo que sean llamados a indagatoria por el juez Ariel Lijo, por distintas situaciones, los banqueros Moneta y Brito, el ex titular de la AFIP Echegaray y el actual gobernador de Formosa, Gilvin Frank. Bien, vamos por parte para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. Echegaray está muy comprometido con el tema Chicone, ya tiene un procesamiento del juez Torre por una licitación que hizo en la AFIP y lo acusan de enriquecimiento ilícito y demás. Y muy poca gente sabe que Echegaray, que viene de participar en su juventud en Mar del Plata, así como Moyano pertenecía a la Juventud Sindical Peronista en Mar del Plata, él, Echegaray y Vudú integraban la juventud de UPAU, que era la versión del proyecto de Alzogaray de los jóvenes. Este muchacho, que es guardia marina, además de ser abogado, que se recibió en el Liceo Naval de Río Santiago, es hijo de un suboficial de la Armada que participó en el partido que fundó el ex integrante de la Junta Macera y donde su padre, o sea, el padre de Echegaray, trabajaba. Como suboficial de la Armada y como varios integrantes de la Armada, Macera bajaba órdenes y todos ellos fueron a parar al partido que había armado Macera, donde también había tratado en París de meter dentro de la bolsa a los montoneros. Lo cierto es que por aquellos años el negro Echegaray, como se lo conocía en Mar del Plata, estaba estudiando abogacía y era integrante casi activo del pensamiento de la UCD, que tenía integrantes de dos bandos, los conservadores, donde estaba Echegaray, y los liberales. Es decir, los conservadores eran más duros que los liberales, era una cosa bastante extraña porque los conservadores siempre fueron el opuesto a los liberales, pero tenemos en corriente el pacto autonomista liberal, y en Alemania los socialcristianos y socialdemócratas, que eran enemigos, gobiernan juntos, así que en política estas cosas suelen pasar. Bueno, volviendo a Echegaray, y a partir de su participación allí, llegó a pedir por la libertad de los jefes de la Armada, de Macera, de Videla, de Agosti, que estaban presos, y llegó a decir que había que dejarlos en libertad y condecorarlos por su lucha contra la guerrilla. Le tenía un odio muy puntual al peronismo activo, lo que mal se llama peronismo de izquierda, la tendencia revolucionaria, que por aquel momento participaba dentro de la universidad y a la que también tenía enfrentamientos con sectores del CNU y con sectores de la Juventud Sindical de Mar del Plata, que donde estaba Moyano. Bueno, lo cierto y lo real de este tiempo es que Echegaray pasó a ser dentro del kirchnerismo un resorte de poder increíble y después de admirar a la dictadura pasó a un gobierno que hacía exposición de los derechos humanos. Y fue la llave con la que se apretó, por los manejos de información confidencial que tiene la AFIP, a más de uno. Acuérdense el día que la presidenta se la agarró con un abuelito que compraba dólares para su nieto y la escrachó por la red nacional, mientras grande cantidad de funcionarios de ellos, incluido su marido, habían comprado dólares. Pero bueno, esto ya es pasado. Lo cierto que, llegando a este punto, nos encontramos con que Echegaray tiene que hacer indagatoria por el caso Chicone Cartográfico, y repito, está muy comprometido. Otro de los que ha sido citado es el banquero presidente del Banco Macro, padre del vicepresidente de River, padre de varios hijos, el menor es el vicepresidente de River, tiene o tuvo a Milagros, a Marcos, a Constanza, a Santiago, a Mateo, y el menor, Jorge Pablo, que es el vicepresidente de River. Y este funcionario, Jorge Horacio Britos, presidente del Macro, pidió licencia hasta que se aclare su situación, sería uno de los que le iba a facilitar la plata a Vudú para comprar Chicone. Es decir, un banquero vio la oportunidad de comprar una máquina de hacer la plata. El otro, que está implicado en esto, que también tiene que ir en la indagatoria, también es abogado y escribano, que es Moneta, que habría sido el otro que ofrecía el dinero para el negocio que estaba armando Vudú. Bueno, lo cierto entonces es que tendrá que presentarse también allí Raúl Juan Pedro Moneta, son todos los nombres que tiene, que es abogado, escribano y banquero. Y por el otro lado, Daniel Ricardo Echegaray, que repito, está procesado ya por otro tema, por el juez Torres, y que a esta altura de las cuestiones, lo más peculiar de lo que estamos hablando y estamos diciendo, es que Van der Bulle dijo no solamente que lo conocía Vudú, sino que estuvo explicando también los primeros negocios que hicieron con Formosa, y ahí cae Gilles Frank, un gobernador invicto, que no perdió ninguna elección, pero que ha sido varias veces cuestionado porque vota una gran cantidad de paraguayos y demás en las elecciones de Formosa. Bueno, lo real es que estos cuatro tienen que ir ante Ariel Lijo. Mientras esto pasa, aparece el hermano del juez vinculado a un fondo con plata en el exterior, que fue un gestor de causas judiciales en el ministerio, que también está bajo la mira y que podría ser convocado por otro juez, el hermano del hijo, para que explique la fortuna que tiene. Es una carrera de pícaros, el más pícaro es el que trata de zafar. Ayer estuvo Vudú pidiendo su libertad, diciendo que siempre se ajustó a derecho, cosa que es cierto, y por otro lado, diciendo que como con todo el poder que tuvo vicepresidente nunca obstruyó la justicia, ¿por qué la va a obstruir ahora? Y vamos a ver qué le contestan, si les dan o no la libertad a Vudú. Brander Müller los mandó con pito y cadena a dos banqueros, a un gobernador y al ex titular de Impositiva. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, yo cuando veo de dónde viene cada quien, yo digo, si lo sabemos los periodistas, cuando van a los gobiernos, no se toma nunca ninguna precaución, porque fíjate que Cristina lo tenía a Echegaray sabiendo que era un hombre vinculado al sector del Soberay, lo tuvo a Massa, que como jefe de gabinete que venía en mi lugar, lo tuvo a Milani cuestionado por el tema de derechos humanos. Yo digo, las carpetas, ¿no se las hacían llegar antes del nombramiento? Y pero depende si te sirven o no te sirven. Las carpetas no importan, es si se sirven a tus propósitos, ese es el problema. Y si tus propósitos no son muy limpios, te sirven. Debe ser así, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué problema? ¿Qué pasó con Independiente? ¿Perdió a los segundos, a menos de medio minuto, Enrique? 28 segundos, una mano. ¿Hubo mano o no hubo mano? Hubo mano de Tacuara Cardoso. ¿Y se veía bien o era difícil verlo? No, se veía claramente. Está la captura. ¿Pero se ve bien por televisión? Digo, ¿el referido lo pudo ver? Supuestamente debería haberlo visto él o el árbitro asistente. Decime, ¿y de quiénes de dónde eran? Los dos de Perú. Ajá. Lo que tiene que ver ahí, quizás es, viste que va a entrar frío, apenas ocurre la jugada, apenas sí. Empieza partido, es complejo. Yo vi el gol y me parece que se lo come el arquero, que la defensa se queda parada, ¿no? Sí, no, además hay grave error del fondo de Independiente, del arquero, que se quedan ante el pelotazo y resuelve muy bien el jugador de Libertad, pero de todas maneras hay un quedo muy muy claro de la defensa de Independiente, un error compartido. Mira, cuando termina el partido que Racing pierde 1-0, todo el mundo dijo, y tiene grandes chances Racing ahora de local. Ahora podríamos decir lo mismo. Sin embargo, yo quiero ser precavido en esto porque veremos qué pasa en la revancha. Claro que tiene chances. También lo tenía Racing y no pudo pasar, ¿no? Sí, claro. No, está complicado. Siempre ganar, es claro que ganar le da una ventaja muy grande al equipo porque obliga al otro a salir permanentemente y de contraataque puede llegar a definir el partido. Además es un Libertad, un equipo de viejitos, ¿no? Sí, los dos delanteros, Los dos delanteros supieron jugar acá en la Argentina, Miguel. Son dos delanteros de nivel europeo, como Santiago Salcedo y el Tacuara Cardoso, que es el que hizo el gol. Son dos delanteros de los más importantes que tiene hoy por hoy Sudamérica. Así, no es un rival fácil. Libertad como visitante lo demostró cuando jugó con Racing, que tenía que hacer un gol para llegar a los tiros del punto penal y sin embargo no lo pudo hacer. Sí, además, mira, va a jugar psicológicamente el resultado que saque con Racing. Exacto. Si Independiente gana, la gente va a estar un poco más tranquila. Si llega a perder Independiente con Racing, van a estar muy nerviosos los hinchas y eso va a ser contraproducente para el equipo. Para los jugadores, exactamente. Que además es muy oscilante el trabajo, porque tiene partidos muy buenos el equipo de Holland y hay otros en los que deja mucho que dejar. Ayer, de todas maneras, Miguel, no creo que haya merecido la derrota. Yo creo que un empate. Bueno, yo te voy a decir, pero es que en el fútbol no se merecen las cosas. No, seguro. Pero digo, a Racing le pasó lo mismo. Sí, no merecía perder, perdió. Sí. Ahora, no pasa por el merecimiento, pasa por los concretos. Vos fíjate que cuando llegó el equipo paraguayo a jugar a Avellaneda con el partido con Racing, nadie imaginaba que se iban a meter como se metieron. Y en una de esas, en un contragolpe, hasta tuvieron chance, ¿no? Uh-huh. Porque el problema, ¿cuál es? Te llegan a hacer un gol y tenés que hacer tres. Claro, ese es el tema. Entonces, no te podés largar a lo loco a la ofensiva. Y la gente se pone nerviosa porque los jugadores tratan de cuidar que no le hagan el gol también. Claro. Y empiezan entonces la presión y la presión. Si no haces un gol los primeros 15 minutos, se te complica la vida. El tema, Miguel, que también un 0-0 no le conviene al equipo cuando juega de visitante, porque si le hace un gol el rival, por más que esté ganando, pierde la serie porque el gol de visitante vale doble. Claro. Ese es el tema. Sí, sí. Hay que tratar de hacer un gol. Siempre que se juegan estos partidos, hay que tratar de hacer un gol, dos goles, todos los que se puedan, para estar tranquilos en la revancha. No, hoy Independiente no lo está porque tiene que superar un adversario que se defiende muy bien. Sí. Bueno, eso no tiene mucha lógica en el caso de River y Lanús, ¿no? No. ¿No es cierto? No. Y además hoy Lanús, un buen resultado sería traerse un golcito, aunque sea un gol, aunque pierda, pero traerse un gol de Porto Alegre, porque eso le va a dar mucha más tranquilidad cuando te pone en situación de empate, porque vos perdés 2-1 y estás ahí. Claro, exacto, un gol le da la copa. 6:00 a.m, 33 minutos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Carbone. Como vos decías, hoy conmemoramos el Día de la Flor Nacional, la Flor de Ceibo. Cuenta la leyenda que en las riberas del río Paraná vivía una indiecita fea de rasgos toscos llamada Naí. Esta niña en las tardecitas veraniegas deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores, esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, las creencias y su libertad. Naí fue llevado cautiva junto con otros indígenas, pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en que el sueño venció a su centinela, la indiecita logró escapar. Pero al hacerlo, el centinela despertó y ella, para lograr su objetivo, clavó un puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito del moribundo carcelero despertó a los otros españoles que salieron en su persecución y se convirtió en una verdadera cacería de la pobre Anaí, quien al rato fue alcanzada por los conquistadores. En venganza por la muerte del guardián, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera. La ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la doncella indígena, que sin murmurar palabra sufría en silencio. Con su cabeza inclinada hacia un costado, y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en un asombroso milagro. Al día siguiente, al amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas aterciopeladas que se mostraban en todo su esplendor como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento. La leyenda de Anaí, que resurgió de sus cenizas, se convirtió en nuestra hermosa flor nacional. Y además tiene una hermosa canción que la señora Ramona Galarza la canta de esta manera. Anaí. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua. Perdan tus cueros en la flor rubí, defendiendo al diva tu indómita tribu, fuiste prisionera. Condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera, y en tanto las llamas lo estaban quemando. La noche piadosa cubrió tu dolor, y el alma asombrada miró tu martirio hecho ceiba en lista de la provincia de Buenos Aires, que todavía no se sabe si será una lista o dos, le vamos a dar todos los candidatos por distrito que tienen hasta ahora la autorización para competir en las elecciones del 17 de diciembre. Enseguida estamos con la primera sección electoral. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Los que vamos a nombrar son los candidatos a presidente de Consejo de Partido. Campana, lista única, Oscar Trujillo. Escobar, Ariel Susanchuk, o sea, el intendente. General Las Heras, Juan Caló y María Julia Ichazo. Dos listas van a competir en General Las Heras. General Rodríguez, tenemos tres listas: Hugo Gómez, Sergio Cuello y Rubén Blanco. General San Martín, dos listas: una Gabriel Katopovich, el intendente, otra María Gajey. Hurlingham, dos listas: Claudio Branda y Juan Zabaleta, el intendente. Y Ituzaingó, Alberto Daniel Descalzo, que es el intendente, y compite con él Gustavo Insaurralde, dos listas. José Cepaz, dos listas. Mario Isi, el actual intendente, encabeza una como presidente de partido. La otra, Laura Antonia Barreiro. Luján, Antonio Ortiz. Malvinas Argentina, lista única, igual que Luján. Leonardo Nardini, que es el intendente. Marcos Paz, tres listas. Pablo Oscar Fortés, Hugo Telechea y Julián Fortini. Para mí es Juan Fortini, Pero bueno, pusieron Juan Fortini, para mí es Juan Fortini. Mercedes, dos listas. Juan Pablo López Baggio y Carlos Selva, que es el intendente o el exintendente. Merlo, Gustavo Menéndez, que además es candidato a presidente por la mayoría del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, y en su distrito hay otro candidato, otra candidata a presidente, que es Nancy Castillo. En Moreno, dos listas. Walter Festa, que en principio apoyaba a Espinosa y después terminó arreglando con Gustavo Menéndez, y Julio Contreras, o sea, dos listas. En Morón, dos listas, Santiago Muñiz y Néstor Montechiari. Una de ellas responde a Sabatella. Navarro, Santiago Maggiotti, Pilar, ahí lista única, ¿no? Navarro, Santiago Maggiotti, lista única, Pilar, dos listas, Rosa Ledesma, Elizabeth Warner, dos mujeres en Pilar, San Fernando, Pablo Peredo, lista única, San Isidro, María Teresa García, otra lista más en San Isidro, hay dos, una con Fabián Bres. San Miguel, dos listas, Juan José Castro y Humberto Fernández. Esto es la lista de las primeras sesiones electorales para la interna del justicialismo. Suipacha, José Américo Milicone. Tigre, dos listas, Julio César Zamora, el intendente, y por otro lado, en contra de él, Sebastián Maravilla. 3 de febrero, candidato a presidente del partido, el actual titular del Congreso del Partido Justicialista, es decir, el exintendente Hugo Marcuerto. Vicente López, lista única, Ezequiel Alberto Oliva. Segunda sección electoral, enseguida estamos con la información. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. El Arrecife, lista única, Daniel Aldilaga. Varadero, dos listas, Juan María Ramos, Aldo Mario Carrossi. Capitán Sarmiento, una lista como candidato a presidente de partido, Ángel de Felipe. Carmen de Areco, dos listas, Fabio Ongay y Dante Sacconi. Colón, Ricardo Casi, lista única. Exaltación de la Cruz, tres listas, Ricardo González, Alberto Llanos, Luciano Ferreira. Pergamino, Elías Manuel, lista única. Ramallo, Fernando Landolfi. Rojas, el candidato es Alberto Llanos. En Salto, Ricardo D'Alessandro. San Andrés de Giles, Gustavo Domingo Lenar. San Antonio de Areco, Nicolás Marinkovich. San Nicolás, Sebastián de Litio. Dos listas en San Nicolás. La otra la encabeza Rubén Eduardo Andino. San Pedro, Mauricio Lopretti. Y hay una lista enfrente que es Norberto Mosquera. Zárate, José Alberto Pugato. También acá hay otras dos listas, Julio González. Y ahora entramos en la tercera sección electoral. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Almirante Brown, Mariano Cascallares por un lado y Juan Carlos Rosito, que lo va a enfrentar. En Avellaneda, lista única, Jorge Ferraresi, el intendente. Berazategui, Juan José Musi, lista única. Berizo, Ramón Garaza. Y hay otra lista que va a competir, que la encabeza Miguel Nadef. Bransen, José Luis González. Cañuelas, Marisa Fassi. Esteban Echeverría, dos listas. Fernando Javier Grey, el intendente. Lucas Nicolás Díez. Grey, el intendente, va como candidato a presidente del Congreso Provincial en la lista de Menéndez. Dice que a los 2 años se baja Menéndez de presidente, iría Menéndez al Congreso y Grey a la presidencia del partido en la provincia de Buenos Aires, es lo que pactaron entre la primera y la tercera. Esteban Echeverría, entonces, dos listas, dijimos. Ensenada, Miguel Mármora, Ezeiza, Alejandro Granados, Florencio Varela, Julio Pereira, ahí sí, son listas únicas. La Matanza, Verónica Magario. A Magario le ofrecieron la Secretaría General en la lista de Gustavo Menéndez para hacer unidad. Hasta ahora la cosa sigue dando vuelta. Lanús, acá en la máxima cantidad de listas, 4. Miguel Pedelef, dirigente municipal. Darío Díaz Pérez, el exintendente. Roberto Crobeta y Sebastián Beroldo, 4 candidatos a presidir el partido de Lanús. Lobos, 2 listas. Javier Indelicato y Diego Manuel Videla. Lomas de Zamora, Martín Izarralde, lista única, el intendente. Magdalena, Faustino García, presidente Perón, Alfonso Aníbal Regueiro, el intendente. Punta Indio, Gustavo Barbé. Quilmes, 2 listas, Walter Di Giuseppe y Ernesto Fabián Salvatierra. En San Vicente, 2 listas, Nicolás Mantegaza, Néstor Fabián Brito. Alberti, en la cuarta sección, que enseguida se la damos. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En Alberti, lista única, Claudio Aníbal Casas. Bragado, Daniel Jauregui Lorda, lista que pelea con la de Eduardo Ramos Gatica. Carlos Casares, Walter Torecchio, Carlos Tejedor, Pablo Batista. Chacabuco, Javier Gastón Esteves. Chivilcoy, Darío Esperanza. Ameguino, Marcos Schwarman. General Arenales, Liliana Folini. General Pinto, Alexis Raúl Guerrera. General Viamonte, Juan Carlos Paulina. Aquí hay otra lista más con Javier Carlos Miñagüí. General Villegas también está María Sol Fernández. En Hipólito Yrigoyen, Jorge Cortés. Cuando digo un nombre, una sola persona en la localidad, automáticamente es presidente porque es lista única. Junín, Lautaro Masuti. Leandro Nicéforo Lin, Ricardo Luis, Lincoln, Jorge Abel Fernández, aquí hay dos listas, Adriana Mariela Roldán va contra Fernández, 9 de julio, Horacio Delgado, Pihuajó, Pablo Javier Zurro, Rivadavia, Natalia Desprez, Trenquelauquen, Néstor Baselli, Ayacucho, Darío David, también aquí hay otra lista, la encabeza Mabel Sansiviero. Balcarce, Teodoro Luis García, estamos en la quinta ya, ¿eh? Estamos en, cuando empezamos con el Ayacucho empezamos en la quinta, así que hacemos una pausa para que no se confundan. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, entonces, quinta sección electoral. En Ayacucho, Darío David, 2 listas. Mabel Sansiviero, la otra lista. Balcarce, Teodoro Luis García, 2 listas, a otra con Sergio Mengolay. En Castelli, Francisco Charrén. En Chascomús, Gabriel Machín. En Dolores, Facundo Gabriel Cerazo. En General Alvarado, Fernando Biscotti. En General Belgrano, Juan Carlos Marcel. En General Belgrano, otra lista más. Juan Felipe Ibarra, otra más. Antonio Ortiz. General Guido, 3 en Belgrano. Entonces, General Guido, tenemos en General Guido el candidato a presidente está en blanco, o sea que no sabemos si General Guido presentó o no lista. Ojo con General Guido, no hay, por lo menos no tengo información. General Lavalle, Fernando Walter Liera, General Madariaga, Gabriel González, General Paz, Antonio Salas, General Pueyrredón, donde está Mar del Plata, Juan Manuel Rapacioli, También otra más de General Pueyrredón, Eduardo Coppola, Municipio Urbano de la Costa, Juan Pablo de Jesús, el intendente, Las Flores, Rogelio Díaz, Ledesma, Nilda Freites, Lobería, Marta Colinas, Maipú, Raúl Bozano, Mar Chiquita, Luis Omar Bravo, Monte, siempre en la Quinta, Mirta Piñón, Necochea, Marcelo Javier Rivero, Pinamar, José Ignacio Alba, Pila, Leandro Ramírez, Rauch, Leonardo Acevedo, San Cayetano, José Smith, Tandil, Walter Fernández, otra lista más encabezada por Juan Manuel Carri, Tordillo, Héctor Olivera, Villa Gesell, Gustavo Barrera, y vamos a entrar en la sexta sesión electoral. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Beatriz Olga Ludovico, candidata en Adolfo Alsina. En Bahía Blanca, Adalberto Mario Simoni. Benito Juárez, Héctor Martín Ledesma, Coronel Dorrego, Jorge Wallace Bernau, Coronel Pringles, Gastón Cueti, Coronel Rosales, Fernando Rubén García, Coronel Suárez, Héctor Dalmao, Darío, Roberto Serra, González Chávez, José Luis Díaz, General La Madrid, Julio Abel Castellanos, Guaminí, Néstor Álvarez, La Prida, Alfredo Fischer, Montermoso, Alberto Abrán, Patagones, José Rubén Holman, Pellegrini, sexta sesión electoral, Héctor Orozco, Puan, Alberto Arcusi, Saavedra, Alejandro Hugo Corbeta, Saliqueló, Marcela Alejandra Gómez, Torkins, Víctor Adolfo Leal, Tres Arroyos, Adriana Guerrero, Tres Lomas, Fabio Rubén Iriarte, en Villarino, Luis Antonieli. Estamos dando los candidatos a presidentes del PJ en los distritos. Estamos ahora en 25 de mayo con la séptima sección electoral. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 25 de mayo, Hernán Requero, en azul, Joaquín Propato, Bolívar, estamos hablando ahora de la séptima, Marcos Pisano, General Alvear, Aristides Bernárdez Leinen, en Olavarría, Federico Luis Aguilera, en Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, en Saladillo, Armando Sarlo, en Tapalqué, Gustavo Cocosini, en La Plata, que es la octava sección electoral, único distrito que la integra de la capital de la provincia. Allí se presentan dos listas, una con Carlos Bonicato y otra con Luis Enrique Lugones. Es decir, esto es la totalidad de los candidatos a presidentes aprobados por la Junta Electoral que encabeza Hugo Curto. En Guidon, evidentemente, no han aprobado las listas, así que está en blanco eso, habrá que nombrar un interventor o seguirá el presidente que está. Para las elecciones del 17 de diciembre, si es que no hay intervención antes, en la provincia de Buenos Aires, donde por ahora hay dos candidatos a presidente, Espinosa por un lado y Menéndez por el otro. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Bien, tenemos una mala noticia en la Liga Mundial de Hockey. Argentina no va a poder defender el título que conquistó hace dos años en Rosario. Acaba de caer hace instantes nada más frente a Nueva Zelanda por 2-1. Delfina Merino fue la encargada de anotar el tanto argentino, que no le alcanzó para llegar a la final del torneo donde iba a defender el título. Ahora tendrá que esperar para jugar por el quinto puesto ante el perdedor de Estados Unidos e Inglaterra. Mala noticia entonces para el hockey femenino, perdieron las leonas. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Es la hora 6:55 minutos, 13:09 la temperatura. Carbone. Hoy conmemoramos el Día de la Música. El Día de la Música es una festividad celebrada internacionalmente el 22 de noviembre en homenaje a los músicos. La fecha recuerda la muerte de Santa Cecilia, un personaje legendario, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Algunas fuentes mencionan que se debe a los pintores del siglo XV que Santa Cecilia sea vinculada con la música, ya que en sus cuadros la mostraban tocando el arpa y también otros instrumentos. En Latinoamérica, esta tradición de conmemorar esta fiesta comenzó en Río de Janeiro, en Brasil, entre 1919 y 1920, y se extendió al resto de América Latina. Muy feliz día a todas las amigas que llevan el nombre de Cecilia. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Faltan 3 minutos para las 7, anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El presidente de la Nación ayer se presentó en el edificio Libertad exigiendo que se diga la verdad por informaciones cruzadas que daban en Mar del Plata y el vocero de la Armada. El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires para este 22 de noviembre, como quedó dicho, Día de la Música: cielo algo a parcialmente nublado con viento leve del noreste, rotando al noreste con aumento moderados de algunas ráfagas. La máxima será de 29 grados, ahora tenemos 13 grados 9 décimas. Trenes subterráneos y premetros sin novedad con horario habitual. En la base Vicecomodoro Marambio, para un país bioceánico y bicontinental, tenemos cielo parcialmente nublado, temperatura actual 9 grados bajo cero, la máxima será de 4 grados bajo cero. En la base Esperanza de la Antártida Argentina, cielo parcialmente nublado, vientos moderados e irregulares del sector sur, actual temperatura 5 bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero. Base Orcadas, Antártida Argentina, cielo nublado, alta probabilidad de neblinas y bancos de niebla, vientos moderados a regulares, temperatura de Orcadas 4 bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Base Belgrano 2, para un país bioceánico y bicontinental, cielo despejado, vientos leves a moderados del sector sur, visibilidad buena, temperatura actual 16 grados bajo cero, la máxima será de 6 bajo cero. Base Carlini, cielo parcialmente nublado, vientos leves de direcciones variables, la temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima en Carlini 0 grados. Base San Martín del Ejército Argentino, cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de neblinas y bancos de niebla, con vientos leves de direcciones variables, visibilidad buena y ocasionalmente regular, temperatura actual en la base San Martín 7 bajo cero, la máxima 3 bajo cero. La Armada habría retenido información sobre las condiciones del ARA San Juan y su tripulación a bordo. Por lo tanto, varios jefes de la Armada están siendo observados por el Ministro de Defensa y el Ejecutivo. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, 0 grados la actual temperatura, 10 grados será la máxima. El asentamiento militar de los piratas, de donde partió uno de los buques que está buscando a el submarino argentino extraviado. ...13 grados 9 décimas perdió Independiente en la Copa Sudamericana. Abrimos la página del deporte. se juega la primera final de la Copa Libertadores de América en Arena Do Gremio. Desde las 20:45 horas de la Argentina dirige el chileno Julio Bascuñán. Gremio recibe a nuestro Lanús. El equipo que dirige Renato Portaluppi va a alistar a Marcelo Groje, Edilson Jeromel, el argentino Walter Kahneman y Cortés, Jailson, Arthur, Ramiro y Luan, Fernandinho y otro argentino, Lucas Barrios. Por la luz, Andrada, José Luis Gómez, García Guereño, Braguieri y Velázquez, Martínez, Marcone, Nicolás Pasquini, Alejandro Silva, José San y Lautaro Acosta, dirigido técnicamente por Jorge Almirón. Ya está completo el equipo argentino que va a disputar las eliminatorias rumbo al Mundial de China de Básquetbol en 2019. Ayer arribó Nicolás Laprovítola, el base que actualmente juega en Rusia, en el Zenit de San Petersburgo, y ya está completo el equipo que dirige Sergio Hernández para debutar mañana 21:15 en La Rioja por la zona americana, recibiendo a Paraguay. Y en el tenis, el número 3 del mundo, Grigor Dimitrov, reciente ganador del torneo de maestros que se disputó en Londres. Está tercero luego de que esté en primero Rafael Nadal, el número 1 del mundo en la temporada 2017, seguido por el suizo Roger Federer. Cuarto está Alexander Zverev, quinto Dominic Thiem, sexto Martin Cilic, noveno queda ahora Stan Wawrinka. Antes está superado por el belga David Goffin, que está séptimo, y Jack Sock, el estadounidense, octavo. Ahí sí está en Wawrinka, está noveno, está inactivo el suizo. Décimo está Pablo Carreño Busta, el español, y undécimo nuestro compatriota Juan Martín del Potro. Se complica la situación de Chegaray, el juez lo llamó a indagatoria. Y un fiscal pidió que se crucen los llamados telefónicos para saber con quién y cuándo hablaba y de qué cosas hablaba. En el caso Chicone, Echegaray mantuvo contacto con Renzi Brenner u otros funcionarios de la FIB, donde dice el fiscal que pidió fiscal federal del Tribunal Oral Federal número 4, ordenó cruces de llamados del ex titular de la FIB para determinar cuál fue su participación real en el plan de facilidad de pagos otorgado a Chicone Cartográfica. Esto era justamente para determinar si Echegaray mantuvo contactos con Resnick Bremner u otros funcionarios de la FIP. También fue citado los banqueros Jorge Brito y Raúl Moneta por el financiamiento de la operación de compra de Chicone. El titular del Banco Macro, en uso de licencia, fue citado para el 27 de noviembre, mientras que en el caso de Moneta, que está enferma hace mucho tiempo, el juez pidió que se certifique su legado de salud. En tanto, se le ampliará la declaración indagatoria a Máximo Lanusse, vinculado al Banco Macro, quien entró a la imprenta Chicone junto con Van der Bluwe. También debe declarar el abogado Francisco Sequera, quien trabajaba en el Macro. El juez dijo, citó a indagatoria a Pablo Amato, yerno de Nicolás Chicone, uno de los dueños de la imprenta. Por otro lado, y por otros casos vinculados con los negocios de Vudú, están involucrados también Van der Bluwe como Vudú. Dijo, decidió llamar a indagatoria al gobernador de Formosa, Gilles Dinfrán, para el 4 de diciembre, a quien fuera ministro de Economía y actual diputada nacional, Inés Loto de Pechietti, quien deberá comparecer también el 5 de diciembre. Ambos están involucrados en lo que fue el primer negocio de la firma de Allfunds a cargo de Van der Bluwe, que cobró 7.600.000 pesos por una consultoría que no se sabía si existió, para que Formosa renegociara la deuda que tenía con el Estado Nacional. Vudú era ministro de Economía cuando ocurrió aquel negociado. Pusieron una consultora para que intermediara entre el Estado Nacional y las provincias. Por esa maniobra, también fue citado a indagatoria para el 6 de diciembre Sergio Gustavo Martínez, un hombre del círculo de negocios de Vudú, que tenía un porcentaje de la sociedad de Allfunds, que hasta este momento lo va complicando al preso y es vicepresidente de la República, que ayer pidió su libertad. en la hora 7:05 minutos desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Vamos a recordar a Hernán Salinas. Hernán Salinas nació el 30 de noviembre del 56. Falleció el 21 de noviembre de 2003. Su verdadero nombre era Jorge Hernán Aguirre, pero tomó el seudónimo de Hernán Salinas para que no lo confundieran con el famoso Cholo Aguirre, un gran cantor de tango. Tenía un registro de barítono bien definido y una sensibilidad gardeliana, y junto a Rubén Juárez y Hugo Marcel formó parte de la mejor trilogía vocal producida a partir de la década del 60. Había nacido en Quitilipi, en la provincia de Chaco, en el noroeste de Argentina, y a los 9 años de edad los padres se radicaron en la provincia de Buenos Aires, en La Tablada, y desde muy chico empezó a estudiar impostación y vocalización con el maestro Roberto Malagver, porque tenía la inquietud de prepararse para ingresar en el ISER y su vocación era ser locutor. Pero un día el profesor lo invitó a cantar un tema y después de escucharlo lo indujo hacia el canto. Con 17 años comenzó a cantar en las cantinas, en espectáculos barriales, y en el 75 participó en el concurso realizado por Canal 9 de Televisión de Grandes Valores del Tango y resultó ganador de una ronda. Al año siguiente ya estaba probándose para el disco en la compañía Odeón, donde habían decidido darle un nuevo impulso al tango, en especial a los jóvenes valores. En el certamen lo acompañó el maestro Carlos García, donde cantó 2 temas y eso le brindó un contrato para Grandes Valores del Tango. A partir de ahí creció su figura hasta que lo invitó Osvaldo Tarantino a cantar en su orquesta. También cantó con Pugliese. Y posteriormente, en el 87, Daniel Piazzolla, a pedido de su padre para actuar en Francia, lo llama Hernán Salinas para que en Francia los acompañe en la Operita María de Buenos Aires. El éxito fue tal que Piazzolla y todo su elenco se quedaron 2 años en Europa. Al regreso, tuvo la oportunidad de grabar 2 discos, fue uno de los cantores que más ha viajado, estuvo varias veces en Japón con la Orquesta de Tango de Buenos Aires, también con Mauricio Marcelli en Estados Unidos, Holanda y Francia y otros países. Y en el 99 viajó a Noruega, invitado a cantar en 4 conciertos con la Filarmónica de Oslo. Falleció de una enfermedad pulmonar cuando recién había cumplido los 47 años, dejándonos el recuerdo de su talento y de su voz. Hernán Salinas, 14 años sin Hernán y parece que fue ayer. Lo escuchamos con el que fue su gran éxito, Destellos. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido tras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de ese amor que no se irá jamás, pues por más que lo intento no puedo esa luz que me quema apagar. Si esta noche borracho me ve, a mí mismo me quiero engañar. Y es por eso que amigos yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos, y a la luz de sus lánguidos ojos muchas noches de amor me embriagué. Pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. 7 de la mañana, 11 minutos, 14 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Vamos a conversar con un dirigente sindical, de los dirigentes más jóvenes que aparecen en el gremialismo argentino, pero que además tiene una virtud. Consiguió en las paritarias uno de los mayores aumentos para los trabajadores. Se nuclean más de 20.000 personas. Y es el secretario de la Federación, y esto es importante porque nuclea a distintos ramos o sectores, de la Federación de Trabajadores, y esto, cuando se lo diga, ustedes a lo mejor no saben de qué se trata, ¿no? Del Complejo Industrial y de Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Ahora, si yo le digo que es el Sindicato de Aceiteros, ustedes lo ubican más rápidamente. Bueno, vamos a hablar con el secretario general de la Federación para que nos explique un poco este momento que viven los sindicalistas argentinos ante el avance del proyecto de flexibilización de Macri. Daniel Jofra, lo presentamos en sociedad. Hola Daniel, buen día, de Rensis. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? A ver, contémosle a la gente qué está pasando en este momento en el movimiento obrero. Y cuando yo decía esto de las paritarias, ustedes sacaron una de las paritarias más altas, pero no esta vez, ya lo habían logrado antes también, cuando sacaron un plus dos años antes de la última paritaria de 20.000 pesos para los trabajadores, que habían sacado el 38% de aumento. Ahora que en la última paritaria ustedes sacaron más del 30%. Es decir, ¿por qué ustedes pueden conseguir eso y otros parece que están debajo de la línea de inflación? ¿Es porque funciona bien la actividad o porque ustedes trabajan bien gremialmente? No, yo creo que nosotros tenemos esta política hace muchos años. La hicimos conocido cuando en el 2015 estuvimos 25 días de paro por reclamos salariales. Si bien la actividad nuestra, la que se ve, la que muestran los medios como empresas como Cargi, como Drive, como Bunge, como Nidera, aparentan tener una mejor posibilidad de dar un aumento. También tenemos otras empresas que son envasadoras, que son denominadas pymes, que también pagan el mismo salario. Es decir, a ver, nosotros la política salarial nuestra no es la posibilidad de que tengan las empresas, sino la necesidad de que tengan los trabajadores. Y como te decía antes, hace muchos años ya que nosotros venimos no poniéndonos a las políticas del gobierno, sino a decir, bueno, nosotros peleamos este precio del valor de la fuerza de trabajo. Nosotros no nos fijamos en el mercado a ver si el gobierno tira de que el tope es de un 20 o si es de un 28. Si nosotros vamos siempre con esa postura, obviamente, ¿no? A través de los balances de las empresas ayudan en las paritarias. Y cuando una empresa, cualquier empresa, dice, no, es un excesivo lo que ustedes están pidiendo, y uno le dice, bueno, muestren los balances, ¿por corresponde por ley, ninguno lo hace, entonces terminan dando el aumento. Pero nosotros lo hacemos, si todos harían lo mismo, todos pedirían los balances, por ahí la cosa sería distinta. Si hubo el problema de la dirigencia actual es que este gobierno lo único que hizo vino a desnudar las debilidades que tenemos como movimiento obrero. Es decir, hace muchos años que el sindicalismo viene negociando de acuerdo al partidismo que tengan con los gobiernos de turno. Bueno, entonces así están los trabajadores que a los cuales ellos representan. Ahora, cuando estamos hablando de este tema, es evidente que por momentos nos une el espanto, entonces se juntan todos porque se dan cuenta que van por todos, y por momentos viene otra vez, como vos decís, la fractura o la división de acuerdo a los intereses políticos o los intereses individuales o particulares. Ahora, hay algo que yo no sé hasta dónde se va a poder aguantar, porque fíjate que está pasando algo en las bases, está ocurriendo que las bases están presionando. El otro día en Quilmes tuvo problemas el Barra Gutiérrez con un plenario, lo que pasó con las regionales de Córdoba, lo que va a pasar ahora en la movilización que va a haber el jueves, donde está CGT, CTA, distintos gremios, Astillero de Santiago y demás en la Plata, Berisso y Ensenada. Es decir, es como que abajo están pidiendo que haya una mayor actividad, no sé si de enfrentamiento, pero por lo menos de no tanta tolerancia. Y por otro lado están aquellos que dicen, bueno, no le podemos pintar la cara todos los días y salir a tirar tiro todos los días. Vos recordás que cuando se hizo la última confederal, se pasó a un cuarto intermedio, y se está pidiendo ahora que se haga una reapertura de ese confederal, cosa que debe ser medio difícil lograrlo. ¿Por qué pensás que algunos dirigentes anuncian medidas y después se reúnen con el comité ejecutivo de la CGT o con el consejo de la CGT y van marcha atrás, o se cambian cosas porque mejoran ofertas o porque hay aprietes? No sé cómo será eso. La gente está reaccionando porque desconoce cómo viene la situación. O sea, hay trascendido y nadie sabe aclarar absolutamente nada. Los medios, yo entiendo que la CGT no tiene que estar detrás de los medios permanentemente aclarando, pero hay una situación en la cual yo no creo que no haya sucedido la reunión, y yo no creo que no haya pasado la situación en la cual haya llegado a algún acuerdo. Lo que pasa es que los trabajadores no saben cuál fue el acuerdo, claro, no saben qué es lo que está pasando. Bueno, justamente perdóname que te corte, justamente eso decíamos el otro día, la obligatoriedad que tiene la CGT cuando aparece en esta campaña, sobre todo de una prensa que está muy en contra de la dirigencia sindical y en contra del modelo peronista de gremial, que no es de ahora sino de siempre, que tratan de ponerlo como ya acordaron, ya hicieron eso, cosas que a veces no ocurren y sin embargo no hay respuesta, ¿no? Sí, no. A mí, qué sé yo, uno está acostumbrado a otra forma de hacer sindicalismo, ¿no? Yo tampoco manejo la CGT, pero si me parece que hay experiencia en la cual ayuda mucho al accionar del movimiento obrero, que es la democracia sindical. Y cuando uno está acostumbrado a bajar con los trabajadores y a decirles qué es lo que está pasando, y los trabajadores terminan decidiendo qué es lo que quieren para su futuro, si quieren salir a pelear o quieren quedarse en el molde y especular a ver hasta dónde llega este gobierno. Evidentemente son más la trompada que recibimos que la ofensiva que podemos llegar a tener. No tenemos, realmente hace dos años que no tenemos respiro con los despidos, con el tarifazo, con la falta de cumplimiento de la promesa de sacarnos el impuesto a las ganancias, y encima de todo eso se viene la reforma laboral, ni siquiera un confederal de secretarios generales para que nos expliquen qué es lo que estaba pasando. Entonces uno está improvisando permanentemente, uno supone de que hay ciertas cosas que ya son un hecho, pero la gente no puede vivir de su puesto. La gente necesita vivir con noticias concretas, con decir dónde estoy parado. Entonces, bueno, me parece que ahí es donde se han equivocado. Pero bueno, hay otros sectores dentro de la CGT. Bueno, nosotros estamos dentro de la CGT. Y hay muchos sectores dentro de la CGT que, bueno, al no tener ningún tipo de respuesta, están tratando de hacer como lo que pasó este último fin de semana con Pablo Moyano y Sergio Palazzo y algunos dirigentes más. Están diciendo, bueno, nosotros vamos a salir a protestar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros el 6 de diciembre? Y si el 29 se trata, como están diciendo, se trata la reforma, también vamos a salir a la calle. Daniel, vos sabés que hay una sensación, por eso buscábamos, elegimos a alguien que haya cerrado una buena paritaria, hay una sensación de que cuando ustedes cerraron la paritaria, trataron los medios incluso de decir que se venía el aumento del aceite, que no había que consumir aceite y demás, y echándole la culpa al trabajador, como si hubiera modificado el precio el patrón, digamos, por lo que ustedes habían sacado en la paritaria. Como hay mala prensa en general del movimiento obrero, de los dirigentes sindicales, también hay una buena prensa para el sector empresario, y ahora que los CEOs son gobierno, te imaginas que esa prensa está casi decididamente a favor. Me da la sensación que muchos compañeros de la CGT no tienen en claro todavía el momento que se puede aproximar. Fíjate, yo comentaba ayer temprano, José Luis Esper, que es un liberal extremo, termina de decir que si esto sigue así... Más que Macri. ¿Cómo? Más que Macri, sí. Es más liberal que Macri. Sí, bueno, por eso. Es ultraliberal termina de decir de que los bancos no van a poder devolver el dinero a los ahorristas porque como compraron títulos del Estado y el Estado no va a poder pagar el año próximo los 30.000 millones de dólares que hay que saldar, que hay una alerta de que se vuelva a través del corralito. Lo dice un ultraliberal, que es cierto, está por otro lado pidiendo hagan toda la reforma para ver si eso se resuelve, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros pensar o mirar cuando desde el propio liberalismo le están diciendo al gobierno esto explota, si no sirve, tenemos una balanza donde se gasta más plata en importación que lo que se recauda en exportaciones? Entonces, estamos parados frente a un momento y a un tiempo de conflicto presente, pero también de agua hacia el futuro. Entonces, si la dirigencia sindical, que como bien marcara Perón en su regreso, que fue 4 o 5 veces, así lo cerró la propia CGT, ustedes son la columna vertebral del movimiento peronista, y el movimiento peronista es la columna vertebral del movimiento nacional. Sin movimiento obrero no hay movimiento nacional. Si eso no lo termina de entender el dirigente gremial, estamos muy complicados, porque con todos los defectos, lo único que ha quedado en pie es el movimiento obrero. Sí, yo siempre lo decía, a pesar de todos los males, de todas las estigmatizaciones que tiene el movimiento obrero a la hora de pelear por sus derechos, es el único convocante hoy, la única organización que convoca multitudes. Es decir, por eso los dirigentes sindicales o la CGT cuando convoca, y esta CGT me refiero, no me refiero a otra CGT, es decir, cuando convoca tiene que hacerlo en un espacio abierto, en las calles, porque convoca más de 500.000 personas. Es decir, cuando un político convoca, lo convoca en un estadio, porque no convoca, no tiene tanta convocatoria. Hoy la CGT, a pesar de todo, sigue teniendo ese respaldo, obviamente, ¿no? A causa de que la gente tiene una necesidad. Si ya pasó de querer cambiar el trabajo hace 2 años atrás para conseguir algo mejor a tener la necesidad de trabajar. Si hay compañeros que hace 2 años que no trabajan. Esto no es joda. Entonces, pero de todos modos hay que tener cuidado con las declaraciones de estos neoliberales, porque no es que están diciendo que el gobierno está haciendo las cosas mal para los trabajadores o para una cierta clase. Están haciendo las cosas mal para ellos. Quiere más ajuste. Quiere más. Claro. Sí. Eso está clarito, pero quiero decirte que si el propio Esper dice eso, imagínate cómo será la situación en el mundo de las finanzas, donde saben que el mejor negocio es la timba financiera por los intereses que paga el país. Nadie puede hacer lo que pagamos nosotros. Yo te tengo un dato, que esto no es un dato mío, es un dato que saca el boletín oficial. El gobierno en el 2016 tendría que haber recaudado 180.000 millones de pesos como lo venía haciendo con los números que tenía el kirchnerismo para descontar a las empresas. Por derecho de exportación, por todas esas cuestiones. Solamente recaudó 80.000 millones. Ese déficit fiscal que hay en el país lo terminamos pagando nosotros y no alcanza. No van a alcanzar los préstamos, no van a alcanzar los impuestos que nos siguen sacando, porque si no, no se justifica que nos sigan sacando el impuesto a la ganancia, o por lo menos haberlo reducido mucho más. Si nosotros pasamos a tener, porque los aceiteros, estoy seguro que le han votado a este gobierno, muchos de los aceiteros, porque tenían un buen poder adquisitivo y con la mentira de que iban a poder comprar dólares, con la mentira de que iban a sacar el impuesto a la ganancia, estoy seguro que le han votado, porque así pensamos cuando tenemos el bolsillo lleno y el estómago lleno. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? De un 7% que teníamos de trabajadores que lo alcanzaba el impuesto a la ganancia, hoy tenemos un 70%. Entonces, todas esas cosas la vamos sosteniendo nosotros, pero ¿hasta cuándo la vamos a seguir sosteniendo? Daniel, vamos a meterle un poco en lo tuyo. Ustedes tienen una rama que quizás están en inferiores condiciones que la otra, los aceiteros en general, quizás estén mejores que los algodoneros, pero el convenio es para todos, te lo digo, porque es un trabajo muy sufrido el de monte de algodón, ¿no? ¿Qué novedades hay respecto a eso? ¿Crece, se achica esa actividad? Me refiero a la de algodón, ¿no? Mirá, nosotros cuando asumimos allá por el 2009, que entró una nueva camada de dirigentes dentro de la federación, realmente lo encontramos en condiciones de abandono hasta estos compañeros, en todos sentidos, y en lo laboral, en lo social, en las condiciones de trabajo, ni hablar del sueldo, ganaban menos que el salario mínimo vital y móvil que en ese momento estaba en 1.100 y ellos ganaban 900 pesos. Es decir, era una cosa que realmente eran trabajadores indigentes. Bueno, a partir de que implementamos todas estas nuevas políticas, incluso, por eso te decía, es decir, por ahí a veces se ve las grandes empresas y no se ven las desmotadoras de algodón, que son empresas obsoletas, que trabajan 4 o 5 meses, que nos decían en ese momento, ustedes no van a cerrar las plantas, y no ha cerrado ninguna. Obviamente que todo depende del mercado, y el mercado del algodón cada vez se achica más porque la soja está invadiendo todos los sectores de siembra de algodón. Entonces, ese hecho tan importante como no tener la materia prima hace de que se disminuya mucho el trabajo. Y hoy, como hace ya varios años, venimos peleando. Encima también tienen la peste del bicho picudo ese que le come el capullo al algodón, que hace que la producción haya disminuido muchísimo. Entonces, bueno, estamos con eso, pero la pelea salarial es la misma. Si bien tienen los niveles salariales que nosotros, ellos arrancaron 3 o 4 veces más abajo que los aceiteros. Entonces, bueno, pero hoy tienen un nivel de vida que una vez pasada fui a Santiago del Estero y me decía, nosotros nunca íbamos a pensar que íbamos a tener una moto y un auto, ni hablar. Y hoy hay muchos muchachos que andan en auto, que... Es decir, el salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a su definición, ¿no es cierto? Es decir, vivienda digna, esparcimiento, y eso es lo que muchos no entienden. Es decir, nosotros no estamos peleando algo que la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo no nos permiten. Si nosotros estamos peleando por un salario que la gente le produzca una vida digna, que sea una vida digna para ellos. Estamos hablando con Daniel Joffre, que es el secretario general de la Federación de los Trabajadores, que se dedican justamente al complejo industrial, del complejo industrial y de montadores de algodón y afines de la República Argentina, ese es el nombre correcto, conocido por el sindicato aceitero, que quizás es una de las ramas más fuertes, que ha logrado en la última paritaria uno de los convenios más importantes, que sacó, si vos me corregís si me equivoco, 31.6% de aumento. Sí. Es ese, ¿no? Y en el 2015 el 38% con un plus de 20.000 pesos para más de 20.000 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tienen en realidad? Mirá, nosotros este año tuvimos por primera vez una elección en forma directa, con el voto directo y secreto de los trabajadores, que eso mucho no se habla, porque no somos un buen ejemplo para el resto del sindicalismo. Si nosotros reformamos el estatuto, hicimos que los trabajadores no solamente puedan votar, sino que también se puedan postular. Si nosotros tenemos afiliados a los sindicatos, porque votan los afiliados, casi 6.000 trabajadores, pero en realidad hay como 20.000 trabajadores, porque hay muchos trabajadores que ni siquiera están registrados, que eso es un trabajo pendiente, y hay otros que no están afiliados, porque obviamente, ¿no? Si su sindicato no lo representan o la fábrica no le impide, qué sé yo, nosotros tenemos una fábrica como la de Urquía, como la de AGD, de Aceitera General de esa, que los persigue a los trabajadores, incluso el día de la votación no los mandaba a votar, le decía que iba a fijarse quién había votado y lo iba a despedir. Y entonces, bueno, si estamos peleando también contra eso, no solamente para lograr un buen salario y mejora en su lugar de trabajo, sino en contra de la persecución sindical. Es decir, hay alrededor de 20.000 trabajadores. Hay algo que es importante, que es lo que se propone, que eso sí lo acepta la CGT, que es el blanqueo de los que están, de los trabajadores que están en negro, que hablamos de 1.5 millones de personas. ¿Ustedes calculan cuánta gente puede haber en la rama de ustedes en negro? ¿Tienen alguna cifra? Mirá, la parte donde más personal negro hay en la... No, en aceite de oliva. ¿Ah, sí? En el aceite, claro, porque el aceite de oliva, en la junta de la oliva y todo el proceso previo al aceite, vos entrás a una fábrica en Mendoza, entrás a una fábrica en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, y la manejan con 10 personas, y vos el trasfondo no lo ves. Cuando vos entras a investigar, vos te das cuenta que hay trabajadores que son están bajo el convenio de Huatra, algunos, y la gran mayoría debe estar en negro, ¿no? Es decir, que se nos hace difícil entrar a esos lugares porque primero que la empresa te lo impide y después que las fuerzas vivas están a favor de las empresas. Ahora hay encuadramiento de Huatra y ustedes tienen chance de encuadrar o no. Nosotros tenemos chance, pero te iba a contar el caso de formamos el sindicato de La Rioja, porque no teníamos sindicato, echaron a toda la comisión directiva, incluso el secretario general de la empresa, y la policía nos reprimió, nos metió preso porque nosotros íbamos a defender nuestros derechos. Es decir, son lugares que todavía se siguen manejando como hace 100 años atrás, y no hay manera de hacerle entender ni siquiera a los políticos que defiendan a sus trabajadores y que trabajan como esclavos en empresas que tienen alta rentabilidad. Si ahí hay muchos trabajadores que están en negro, que los traen de otros lados, de otros lugares, que es muy difícil agarrarle y decirle, bueno, mirá, explicarle por qué tienen que estar organizados, por qué tienen que tener un salario digno. Es muy compleja la cultura, y bueno, se está trabajando. Es decir, nosotros hemos avanzado bastante, pero evidentemente es muy difícil en un lugar donde te persigue la patronal, te persigue la policía, te persigue los jueces. Un dato para el oyente personal, ¿qué edad tenés? 50. Bueno, pertenece a la nueva dirigencia sindical, los que hacen tiempo que están luchando para esto y llegan. 50 años en este momento, comparado con los secretarios generales que hace mucho tiempo que están, es parte de la nueva dirigencia. ¿Cuánto hace que sos secretario general de la federación? 4 años. 4 años. Te agradecemos el tiempo, merece otra charla seguramente, porque nos importa poner en el tapete los que no tienen tanta difusión y tanta prensa, porque evidentemente no todo es lo mismo, no todo es igual, y hay toda una línea donde está Pablo Moyano también, por edad, donde hay otros muchachos más jóvenes todavía que están tirando para producir un cambio casi generacional, ¿no? Sí, intentamos por lo menos de hacer lo que nos corresponde y lo que los trabajadores... En esto hay algo clave que es muy importante, no despegarse de los trabajadores. Yo vivo en un pueblo que yo se lo explicaba una vez a Axel Kicillof cuando era ministro de Economía y no entendía por qué peleábamos tanto por 2 o 3 puntos que nos faltaban. Si nosotros vivimos, la mayoría de los dirigentes vive en su lugar de origen, no estamos viviendo, si bien yo estoy gran parte de la semana acá en Capital Federal, yo vivo en un pueblo donde trabajan aceiteros, donde donde mi hijo va a la escuela con hijo de aceitero, donde mi amigo es un aceitero, yo no lo podría mirar a la cara si perdería por menos, si no me importaría dejar en el camino 4 o 5 puntos, que para ellos es parte de la dignidad. Entonces, creo que lo que le está faltando a la dirigencia mala nacional es el contacto con los trabajadores. Si pueden lograr ese contacto con los trabajadores, seguramente va a haber muchas cosas que cambien. Jofra, te mando un saludo y en cualquier momento seguimos charlando. Un abrazo grande. Chao. Daniel Jofra, secretario general de los trabajadores algodoneros y aceiteros de la República Argentina. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 14 grados 7 la temperatura, Diego. ¿Qué pasó? No sé, un acople. La doctora Cecilia Grierson fue la primera mujer médico argentina en un tiempo en que la medicina era cosa de hombres. Fue la primera médica, quizás muchos desconozcan la historia de esta mujer, que luchó contra una sociedad machista para lograr alcanzar su sueño. Desde muy pequeña quería ayudar a sus semejantes y la traía a la medicina. El 2 de julio de 1889 se graduó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y se convirtió en la primera médica argentina. Había nacido el 22 de noviembre de 1859. Creyó que la docencia era su destino y se recibió de maestra en la Escuela Normal 1, y por aquellos mismos años la tragedia y la enfermedad llegaron a su vida. El padecimiento de su mejor amiga, Amelia Koenig, la instaron a realizar estudios de medicina con la esperanza de poder ayudarla, y se dio cuenta que las ciencias naturales eran su verdadera pasión. La noticia no fue recibida con alegría entre sus familiares, ya que en ese momento ninguna mujer argentina había osado ingresar a la facultad. No obstante, Cecilia enfrentó esta sociedad que pretendía despojarla de sus sueños y ambiciones, repudiándola por ir en contra de lo establecido, y se graduó en 1889. Mientras estudiaba, en 1886 fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino, desafiando otra vez a aquellos que la juzgaban por sus decisiones. Su labor como médica empezó en el área de ginecología y obstetricia del Hospital San Roque, conocido actualmente como Ramos Mejía. Allí comenzó su actividad profesional, que fue intensa e ininterrumpida hasta su muerte. Se convirtió en miembro fundador de la Asociación Médica Argentina y en 1892 participó de la primera cesárea que se llevó a cabo en el país. Intentó ser docente en la cátedra de obstetricia para parteras, pero no fue posible porque no se le permitía a las mujeres ejercer cargos docentes en la universidad. Fue una innovadora en todos los terrenos. En 1897 publicó el libro Masaje Práctico, un compendio que explicaba y profundizaba la técnica kinesiológica. Hoy está considerado uno de los ensayos más precursores en ese ámbito. Le siguieron las publicaciones Educación Técnica para la Mujer y Educación del Ciego y Cuidado del Enfermo. Para capacitarse viajó a Europa y precisamente en Londres se desempeñó como vicepresidenta del Consejo Internacional de Mujeres. La pasión la había llevado a dedicarse a los no videntes y en 1905 inició el Instituto Argentino para Ciegos. 2 años después fundó la Asociación de Obstetricia Argentina y el Liceo de Señoritas, donde fue profesora. En su lucha por la igualdad de géneros realizó un estudio extenso sobre el Código Civil, pero debió esperar más de una década para poder observar algunos cambios en las normas. Su actitud frente a la vida y su constante lucha por los derechos de las mujeres le reservaron un lugar en la historia argentina. Se enfrentó a una sociedad que no estaba preparada para afrontar los cambios radicales que ella planteaba e injustamente fue repudiada. No obstante, su talento fue galardonado y homenajeado tanto en vida como después de su muerte, reconociendo su intensa labor en favor de la educación y la medicina argentina. Paradójicamente, el final de su vida, Cecilia Grierson sufrió la pobreza y debió sobrevivir con una magra jubilación hasta que el 10 de abril de 1934 su implacable voz de luchadora fue acallada por la muerte. Cecilia Grierson, una luchadora por los derechos de la mujer, talentosa profesional de la medicina, hoy en su memoria se conmemora en la Argentina el Día de la Enfermera, ya que ella fue creadora de la primera escuela de enfermeras en la Argentina. Cecilia Grierson, un inmortal por derecho propio. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Miguel. Perdido a planta, 3-1 con Fénix, partido que se jugó en cancha de San Miguel. Tercera derrota consecutiva de Atlanta. Ya muchos hinchas piden la cabeza del técnico, del PPDC. Al final algunos me decían, la B Metropolitana, tiqui tiqui, no, este muchacho fue ayudante de Gabriel Milito, pegó en el tiqui tiqui, y hay mucho malestar, hay mucha bronca, ¿no? La B Metropolitana hay que poner. Me dicen, bueno, mientras Atlanta ganaba, no pasaba nada, ¿no? Tres derrotas consecutivas, el técnico hace muchos cambios, el equipo no juega nada, y hay mucho malestar. Pero además, cuando terminó el partido que estuvo picante, sobre todo en los últimos minutos, Edma, que se había ido mal de Atlanta, gritó un gol, se sacó la camiseta y se lo gritó al sector donde estaban los dirigentes de Atlanta. ¿Y cómo terminó? A las trompadas en la zona de vestuarios, entre ambos planteles, con la policía en el medio, haciendo ingentes esfuerzos para separarlos. Así que está complicado y veremos cómo va a seguir esto y la sanción, ¿no? Más allá que la mayoría fueron amables, la policía en el medio, que bueno, hay un par de lastimados, gente de Fénix, y acusan a gente de Atlanta. Yo vi dos videos y realmente fueron tremendos. Barraca Central, 11 partidos sin ganar. Técnico que debuta, en este caso, pierde. Arquero que quiere seguir jugando con el pie, lo de Pablo Migliore, mamita. También, lo vi en un video. Pablo Migliore, que se mandó un blooper, que le regaló la pelota a Lucho Salmerón, 35 años, está impecable, no perdona, vuelve Luis Salmerón, y ganó Cristian Suárez 2-1 a Barraca Central, único puntero, el equipo de Seiza. Donde estuvo Granados, Alejandro Granados, estuvo en la cancha con el presidente de AFA viendo ese partido. Anoche en Escalada, en Timote y Castro, Talleres le ganó 1-0 a Estudiantes, por la primera C a León le ganó 2-1 a Argentino de Quilmes, en la primera B Argentino de Merlo anoche también le ganó 1-0 a Liniers y es puntero. Central de Sestores perdió como local 3-2 con Claypole. Paraguayo perdió 3-1 con Centro Español. En los tres partidos que se jugaron del Federal B, Everton en La Plata le ganó 2-0 a Independiente de Chivilcoy. En Lincoln, en Linqueño, le ganó 1-0 a Viamonte Fútbol Club de los Toldos. Y en Junín, Nuberi le ganó 1-0 a VIP de La Plata. Hoy hay un solo partido por la primera C, 17 horas en el Parque San Martín. Deportivo Merlo va a jugar ante Ituzaingó. Decir que Morón tiene una enfermería. El Rata sufrió rotura de ligamentos cruzados, está lesionado Lucho Grossi, está lesionado Pichimparro, Guzmán, y la lista es larga. Morón, que no anda bien en el campeonato, que había hecho una gran campaña en Copa Argentina, pero además está sintiendo el trajín, y por eso me parece 1-1 van cayendo las piezas, y se han lesionado. En Almagro se confirmó el desgarro de Paparato. En Aldo Civi, el ex técnico de Temperley, Gustavo Álvarez, es el reemplazante de Walter Perazzo y es el nuevo técnico de Aldo Civi del Tiburón Marplatense. Miguel, en alguna de las informaciones más importantes del fútbol del ascenso. ¿Vos sabés que se viene el aumento del gas y de la electricidad otra vez? Sí, sí. Además del combustible. Uh-huh. ¿Cómo afecta los aumentos de electricidad y de gas a los clubes? Muchísimo, muchísimo, Miguel. Hay mucho malestar, los dirigentes tiran la bronca y realmente las boletas que ya venían, muchos eran impagables, y ya están pensando en lo que va a venir y se agarran la cabeza. Ahora, ¿no iban a dar un régimen especial a los clubes o no hay nada de eso? Habían dicho eso, Dante Majori, con su panque de la cabeza, fue uno de los primeros que fue a reclamar. En un primer momento le prometieron esto que vos decís, después todo eso, Miguel, quedó en la nada. Te saludo. Un abrazo, Miguel. Lo último, en el partido Sarmiento de Sacucho, San Sirena, de General Reci, de General Nessi, San Sinena, el general Ferri, perdón, por el Federal B. Bueno, el árbitro, que la verdad, dirigió muy mal, le anuló mal una jugada previa a un gol al local, a la gente de Ayacucho, de contra en posición adelantada, San Sinena cometió un gol, y bueno, el árbitro prematuramente suspendió el partido porque él dijo que no había garantías de la policía. Y bueno, algunos jugadores locales, ni bien suspendió el partido, se le fueron al mismo, lo agredieron, pero bueno, privó la cordura, la mayoría de los jugadores locales lo rodearon, lo defendieron, se lo llevaron para el vestuario, pero fue agredido. Partido suspendido y definirá el tribunal. Un abrazo, hasta mañana. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Con el dirigente sindical que hablamos hace un ratito, el objetivo es poner de manifiesto que no todo es igual y además que se pueden conseguir paritarias que cubran y superen la inflación. Resulta que ahora el gobierno está hablando de que en las paritarias no quieren que pidan más de un 10 o un 12% de aumento. O sea que otra vez el salario esté atrasado con relación a la propia inflación que el índice está marcando. De manera que todo esto es un ir y venir constante y permanente, es decir, el proyecto es a largo plazo, no es una cosa que se improvisa, es una cosa preestablecida, donde hacen los deberes a pedido del exterior y van entonces a intentar por todos los medios buscar distintos reajustes. Se encuentra en este tiempo y en este momento una escalada para justificar aquella frase de Macri, es ahora o nunca, ¿no? Como diciendo, es la última oportunidad que tiene la geocracia de producir el cambio que está pidiendo el mundo de las finanzas y el mundo de la dependencia, porque en definitiva es eso, y acá se disfraza de interrelación, de abrirnos al mundo, etcétera, etcétera, pero se trata de eso. Y dentro de esa historia aparece ahora, y ustedes esto lo tienen que tomar como muy significativo, la reacción que han tenido las distintas marinas del mundo, porque ya es un compromiso habitual, cuando se pierde alguien en el agua, mundialmente pasa esto, incluso en un caso de combate, hunden a un determinado barco y si el que lo hundió es un submarino, va después y rescata a los que quedaron si puede. Es decir, ese tipo de compensaciones que tienen los marinos, donde luchan contra el mar, entonces consideran que el enemigo es transitorio y después lo auxilian si está herido, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí la participación tan activa de Estados Unidos, de Inglaterra, llama poderosamente la atención con qué prestura y con qué ligereza. Estados Unidos ha movido cuestiones que por primera vez se van a poner en funcionamiento, como esos equipos que son a control remoto y que bajan a distancia, que hasta ahora no tenían práctica, la primera vez que van a tener práctica, así es que ubican definitivamente a dónde está el ARA San Juan, que tienen costos operativos de 4 millones de dólares, 5 millones de dólares, moverse, sacarlos, salir y trasladarse. Es decir, hay un gran movimiento de lo que podríamos llamar de apoyo internacional. Repito, más allá de ser una costumbre entre los marinos, esto tiene mucho que ver con la posición internacional que ha tomado Argentina en torno a determinadas situaciones. Es decir, el hecho de que Macri castigue a Venezuela se compensa. El hecho de que tenga una posición internacional de favor a Israel se compensa. El hecho de que se hagan distintas posiciones mundiales tal cual pide el imperio se compensa, todo se compensa. Ahora, esto tiene también una lectura muy parecida a lo que hicimos en la época de Menem, cuando se acuerdan que mandamos un barco militar nosotros al conflicto que había en Medio Oriente, y después vino un atentado. Es decir, los argentinos tenemos una memoria muy frágil para estas cosas, cuando vienen armadas desde afuera y que nos complican. Pero como el presidente dijo en el complejo cultural que teníamos que terminar con el mito de que de afuera nos querían perjudicar y que el problema éramos nosotros, los argentinos, es probable que, creyendo que el problema somos los argentinos, quiera eliminar a una gran cantidad de argentinos para que el país quede más liberado a sus ideas. Pienso, digo, porque si el problema somos nosotros y no los extranjeros, algún trauma debemos tener. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, abrimos los micrófonos y teléfonos para que usted se exprese y nos diga qué piensa de este momento argentino. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel, de Río Negro. ¿Qué tal? Escuchaba esta mañana de Renzi que usted daba una nómina de candidatos a los distritos del Partido Justicialista, y llamativamente escuché el nombre de Marcos Pizano. Marcos Pizano es el secretario privado, lo digo como dato, ¿no? El secretario privado del senador nacional Miguel Pichetto, en realidad es desde acá de Río Negro, de la ciudad de San Antonio, y es propietario de la consultora Pina, una de las tantas, los tantos nefastos negocios del kirchnerismo, donde el senador Pichetti y este ingeniero Pizano formaron parte con la consultora PIN, y que detrás de todo ello se esconde los grandes negociados de las rutas, de las obras públicas, que tantos nefastos negocios hizo el kirchnerismo. No lo digo, como dato. ¿Dónde lo vi? Lo estoy buscando porque no. ¿Dónde lo vi? ¿En qué distrito? No recuerdo porque justo venía manejando y... Lo estoy buscando. ¿Pizani? ¿Pizano? Pizano, sí. ¿Pizani? Marcos Pizano. Uh-huh. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Sí, el tema es que mucha gente, también de gente que viene de otros lugares, a veces que hace un cambio de domicilio y puede ser candidato, pero no lo estoy encontrando, por eso lo estoy buscando. Pizani no... No lo veo, ¿eh? ¿Dije Pizani seguro? Sí, Pizano, Marcos Pizano. Pizano, a ver. Y me llamó la atención, lo digo como dato, porque bueno, el senador Pichetto formó parte de los nefastos negociados de las obras públicas, de las rutas, con la consultora PI, que aún todavía hoy por el gobierno nacional sigue siendo contratada, la consultora PI, Pizano Pichetto. Mire, así que lo quería tirar como dato. Bueno, lo estoy buscando. Bueno, señor de gracias. ¿Sí, quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Respecto a lo que está pasando con el submarino este, que realmente es un drama para nosotros, pero hay una hipótesis que está circulando que realmente se trataría de un gran engaño para todo el pueblo, que ya que está bastante dudoso todo lo que está pasando. Descubrieron que un ruido ahora de la Marina, bueno, no lo detectan. La sospecha es que interviene toda la OTAN. Es muy, muy, muy demasiado grande esto. Está Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, España, y para distraer la girada, Colombia, Chile, Uruguay, Perú y Brasil. Mucho despliegue para una sola búsqueda. El gobierno de Pinedo, bueno, dice que está todo contento porque esto es un mayor operativo naval jamás visto, que valibora. Eso lo dice el gobierno. Se toman todo el tiempo para armar y zarpar, estando al límite de la cantidad de oxígeno. Tuvieron los barcos ahí anclados, pues eso cuánto tiempo. Demasiado tiempo pensando que están con falta de oxígeno. Aparte, buque campana con el mini submarino llega a la zona recién hoy a la tarde. Muy tarde. No pudieron localizarlo por satélite cuando detectaban por satélite una gaviota volando cuando estábamos en la guerra de Malvinas y le informaban a los ingleses. Ahora no pueden detectarlo. Queda también en Punta Arenas un buque logístico chileno en reserva. ¿En reserva de qué? Todo eso es muy muy perverso, ¿no? La verdad es que me hace dudar por el daño que se le hace a las familias y a los tripulantes y al público. A nosotros, todos nosotros nos matan. Pero proveniendo de la CIA, que es muy capaz de hacer todas estas cositas, lo han hecho y son capaces de sacrificar a su propia gente, y se meten en cualquier guerra, porque si les conviene económicamente lo hacen, yo tengo dudas, sinceramente, quisiera equivocarme, pero me parece que puede haber algo de eso, no me extrañaría. Bueno, gracias. Hasta luego. Acá lo encontré a Marco Pizano, que decía el oyente, en Bolívar, no sé si será el mismo Marco Pizano que decía él, pero hay un Marco Pizano efectivamente en Bolívar. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel, Víctor de Núñez. Sí, señor. Respecto a su editorial, yo hace 6 meses lo que dijo Spert, obviamente lo que dijo Spert, yo lo digo desde la vereda de enfrente, yo lo dije hace 6 meses. H2O siempre es agua. Si se mezcla pintura blanca con pintura gris, siempre pintura blanca con pintura negra, siempre da gris. ¿Qué quiero decir? La vieja libreta del almacenero no falla nunca. El cuánto entra y cuánto sale es la base de cualquier economía. Es lo que un día le dijo Perón a Miranda. Cuando lo nombró Miranda, dice, pero general, dice, usted me quiere poner a mí, y yo soy un simple almacenero, solamente que ahora tengo trabajo. Sí, por eso, porque usted sabe hacer las cuentas. Pero la pregunta, Miguel, ¿cuál es el límite de un crédito? El límite de un crédito es poder pagar la cuota. Y cuando no se puede pagar... Exactamente, cuando se pagan los intereses nadie protesta. Claro, y cuando... Se atrasa una sospecha, la segunda viene los problemas. Cuando no se puede pagar la cuota, el banco se queda con la propiedad. Mire, Miguel, no se recauda impuestos porque la economía está estancada. No se recauda porque no se exporta. Y lo que se pensaba recaudar por materias primas, hoy tiene mercados cerrados. Pero ya... Por eso decíamos hoy temprano, y me parece que yo no sé si, ya no me refiero al gobierno, me refiero a la sociedad en general, me parece que no se da cuenta la gente, ¿no? Pero este tren ya lo vimos, este tren chocando de frente ya lo vimos, ya lo dijimos varias veces, pero esta vez, Miguel, la hipoteca es más grande que otras veces, es 100 veces más grande que las reservas dinerarias, entonces, ¿qué queda? Patrimonio territorial, no queda otra. Mire, a veces decimos en algún acto que la patria existe, pero hay que decir que es una patria hipotecada, y seguimos discutiendo listas, y seguimos discutiendo si en San Pedro está Juan, Perico o Andrés. Ya no se trata de kirchnerismo o antikirchnerismo, peronismo o antiperonismo. Esto es más profundo y más grave, Miguel. Bueno, pero repito, me da la impresión que no se entiende, no, o no se quiere escuchar. Ayer creo que me decía que no, la gente no lo quiere saber, o no lo quiere escuchar, o no lo quiere entender. Claro. Bueno, es más grave todavía, ¿no? Es mucho más profundo. Ya que estamos hablando del submarino, el presupuesto de defensa bajó 4 puntos, Miguel. Un submarino del año 84 estamos hablando. Pero cuando un día la ex ministra de defensa, Nilda Garré, dijo, tenemos bala para un día, yo me acuerdo que le pegué con un caño esa vuelta. Primero, claro, porque no puede confesar una cuestión que es de seguridad nacional. Obvio. Y segundo, más allá que sea una realidad, ¿por qué no se sabe para cambiarlo, no? Miguel, vamos a decir lo que decimos toda la vida. Vienen por el agua, vienen por el petróleo, vienen por el y yo no sabía lo que dijo usted hoy, que cuando la densidad de un país es tan chica, Naciones Unidas dice que es de patrimonio. No, pero ya hace 30 años de esto. Yo no sabía. Cuando lo declaró Naciones Unidas, yo me acuerdo que hizo 25, 30 años, yo hice un escándalo por televisión, por radio, por todos lados, y por supuesto en soledad. He tratado de explicarle a los funcionarios de turno, reaccionen, manden una carta, digan algo, porque la Patagonia tiene una densidad inferior. No, nadie le preocupó. Miguel, le voy a decir algo, un segundo. Le voy a decir algo, mire qué memoria que tengo, y todo tiene que ver con todo. ¿Sabe qué me impactó cuando usted fue a hacer su visita a Portugal y transmitió desde allá? Que las fuerzas portuguesas desfilaban con la marcha oficial de los Estados Unidos. Sí, sí. Bueno... Fue lo que comenté, ¿no? Y mire cómo me quedó... La marcha de Sousa. Claro, digo, estrellas y no sé cuánto para siempre. Bueno, Miguel, si no reaccionamos, estamos perdidos en serio. Bueno, que está escuchando y está despistado y se pongamos la marca de los chinos, ¿no? Claro. Bueno, Miguel, gracias. Chao. Abrazo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A esta hora está fijado una conferencia del vocero de la Armada que hasta este momento no aparece. 14 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una sensación muy extraña se produce con la venta de un banco de Cristóbal López. La autoridad monetaria aceptó la propuesta de Fiorito Factoring, restaura el visto bueno del juez. La monotonía del mercado se interrumpió con la oferta que hizo Fiorito para comprar Finansur, el banco que perteneció a Cristóbal López. Se trata de quienes fueron en un tiempo dueños del Banco Quilmes hasta 1998, pero que ahora Fiorito se dedicaba a la finanza comprando y vendiendo cheques y facturas. Hizo una oferta sobre el filo del cierre que vencían los 30 días de suspensión del Finansur. Para concretar la venta, el grupo empresario firmó un convenio con el grupo OP y se comprometieron a pagar 15 millones de dólares, a los que le sumarían otros 10 millones de dólares, la cifra que exige el Banco Central para capitalizar a Finansur, y un plan de negocios que los compromete a alcanzar el equilibrio en el corto plazo. Todo indica que la operación tendrá el aval de la justicia. Nadie quiere dejar 150 empleados en la calle. Finansur tiene 10 sucursales, la principal en Rosario y otras en la Patagonia. Por otra parte, evitar la caída de un banco no es solo mantener la salud del sistema financiero, sino que los 15 millones de dólares irán directamente al juzgado para que se financie y lo transfiera a la AFIP en pago parcial de la deuda de los 10 mil millones de pesos que Cristóbal López le debe a todos los argentinos. La entidad, que está presidida por Juan Vasco, el jefe de mesa de dinero del Banco Central, a quien llegó de la mano de Martín Regrado, se quiere quedar entonces con el banco de Cristóbal López, luego de haber tenido, después de la venta del Banco Quilmes, un gran negocio financiero comprando y vendiendo cheques al por mayor. 2 minutos pasaron de la hora 8. El mercado recibió de mala forma la presión de las empresas aseguradoras para financiar obras públicas con capitales privados, noticia que ayer dábamos cuando hablamos del PPP. El viernes pasado el gobierno confirmó, mediante una resolución pública en el boletín oficial, que limitará las tenencias de letra del Banco Central, la LEVAC, en manos de las compañías de seguro, con el objeto de que se vuelquen a inversiones de más largos plazos vinculadas a la actividad productiva. Pero en el marco del mercado cayó como un balde de agua fría y calificaron de kirchnerismo de buenas maneras lo que pretende hacer ahora el gobierno, manejando y dirigiendo lo que tienen que hacer la plata de las aseguradoras. Es decir, el gobierno, después de insistir a la timba financiera y de venderle letras, ahora dicen que no le quieren vender más a los grupos aseguradores porque quieren que haya inversiones, porque nadie invierte en un país que paga las tasas que paga la República Argentina. Se movilizan con todo en el sur argentino. El apoyo internacional es notable y el presidente de la Nación dijo que no le mientan a la población, refiriéndose a que la base Mar del Plata está dando una información, mientras que por otro lado da la misma o diferente información el vocero de la Armada en Buenos Aires. Mientras tanto, no le dijo nada a Watt, su ministro, que dijo el otro día, cuando avisaron de que habían detectado 7 comunicaciones, que en pocas horas iban a tener los parientes a los que estaban en el submarino. Una barbaridad dicha por un integrante del Ministerio de Defensa, el ministro. El deporte por Belgrano. River adelanta su partido de la 12ª fecha del fútbol de primera división, esto debido a la presencia en Buenos Aires de 10 al 14 de diciembre de la organización, de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Se adelanta este encuentro. River recibe a Unión de Santa Fe, uno de los escoltas. Arbitra Patricio Lustó desde las 19:15 en el Monumental. River va a formar con Bologna, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, Auski, Poncio, Enzo Pérez y el Piti Martínez, Nicolás de la Cruz y Nacho Escoco, dirigidos por Marcelo Gallardo. por Unión de Santa Fe, Castro, Damián Martínez, Gómez Andrade, Botinelli y Bruno Pitón, Zavala, Nelson Acevedo, Mauro Pitón y Fraga Pane, Lucas Gamba y Franco Soldano, el equipo de Leonardo Carol Madero. A propósito del fútbol de primera, se conocen los árbitros para la décima fecha que se va a disputar el próximo fin de semana. Banfield el viernes recibe a Defensa y Justicia con Facundo Espinosa, Chacarita Huracán, Fernando Rapalini, Colón Tigre, Ariel Penel. El sábado, Belgrano Gimnasia y Grima La Plata, Juan Pablo Pompey, Patronato Unión de Santa Fe, Jorge Baliño, San Lorenzo Argentino Juniors, Hernán Mastrangelo y el clásico de Avellaneda, Racing Independiente, Germán Delfino. El domingo, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, Silvio Truco, River Newell's Old Boys de Rosario, Facundo Tello, Rosario Central, Boca, Patricio Lusto. Y el lunes van a jugar en Sarandí, Arsenal, Talleres de Córdoba, Mauro Viliano, Vélez en el José Amalfitani ante Olimpo de Bahía Blanca, Pablo Echavarría y Temperley San Martín de San Juan, Diego Aval, postergado, pues está jugando la final de la Copa Libertadores Lanús, el encuentro entre Godoy Cruz y el equipo granate, arbitrado por Darío Herrera. En boxeo se confirma que el próximo viernes 22 de diciembre se va a disputar la pelea entre Ana Laura Esteche, la actual tricampeona mundial superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial y Federación Internacional, ante Erika Farías. Falta confirmar la sede, que puede ser Chaco o tal vez en Palpalá, en la provincia de Jujuy. En tanto, en rugby, una muy mala noticia para los Pumas, que van a cerrar el año el próximo fin de semana allí en Irlanda, en Dublín. Van a jugar ante el equipo local y no van a poder contar con la presencia del jugador Juan Martín Hernández, que sufrió un esguince en el ligamento interno de la rodilla derecha en la victoria del equipo argentino ante Italia por 31-15, y se va a perder el último partido del año para los Pumas. En este momento se están movilizando el mini submarino de rescate, que pesa 17 toneladas y que va a ser embarcado para llegar a la zona donde imaginan que puede ser ubicado el ARA San Juan. Los padres del jefe de operaciones del submarino transmitieron optimismo para sentir que no estamos solos. Tratan de decir que ellos tienen el optimismo de que se nos van a hallar. El dramático testimonio de un sobreviviente del submarino Pacocha dijo: nos faltaba el oxígeno, era el infierno debajo del mar, pero nunca nos rendimos. Los medios tratan de buscar en los parientes y en distintos testimonios que personas que hayan vivido situaciones iguales, a los efectos de ilustrar a sus lectores, sus oyentes, sus televidentes, pero hasta ahora no hay novedades. Crearán la primera universidad para docentes y desintegran los 29 institutos de formación. El gobierno quiere que los docentes vayan a estudiar a la universidad. Nueve minutos pasaron de la hora 8. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, ¿cómo andamos? Buen día, Miguel, ¿cómo va? ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, finalmente ayer asumió en horas de la tarde el nuevo ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, lo hizo en casa de gobierno, le tomó la jura el presidente de la Nación junto con el nuevo ministro de Salud y posteriormente a la asunción, a la tarde, a las 6 de la tarde, en el propio ministerio, Echeverri dio su primera conferencia de prensa. Hay que destacar que en la asunción de Echeverri estuvieron los 4 titulares de las entidades del agro, obviamente el titular de la Rural, su ex vicepresidente Daniel Pellegrina, el titular de Coninagro, Carlos Gianizotto, el de Federación Agraria, Omar Príncipe, y el de CRA, Dardo Chiesa. Básicamente, en su conferencia de prensa, Echeverri lo que destacó es que piensa continuar con lo que se hizo hasta ahora en la gestión de Bursaire, que dicho sea de paso, digamos, no estuvo en el acto de asunción en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, pero aplicando, dijo Echeverri, mayor eficiencia y simplificándole la vida, dijo, a los productores en materia de trámites para distintas cuestiones. Lo que hay que destacar de esto es que no todos los aceleramientos o agilización de trámites vinculados con tareas del área de agroindustria dependen hoy de agroindustria, sino que en muchos casos tienen que tocar el timbre al Ministerio de Producción o al Ministerio de Hacienda, con lo cual habrá que ver hasta qué punto tiene poder o puede conseguir mayor llegada a esos ministerios de Echeverri, que se supone que como ya tenía una buena relación con Macri desde que comenzó su gestión hace 2 años, quizás se le facilite la tarea que quizás no pudo hacer en su momento o no llegó a completar Bursaile. La situación, digamos, deriva en que algunos funcionarios que venían con Bursaile quedan y otros no o cambian de rango. Tal es el caso de Ricardo Negri, que hasta ahora era secretario de Agricultura, era el número 2 del ministerio, pasa a presidente del SENASA. El jefe de gabinete de Santiago del Solar, un hombre que es un gran productor de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Trenquelauquen y de Rojas, y ahora es el jefe de gabinete de el propio Ministerio de Agroindustria. En la Secretaría de Agricultura vuelve Guillermo Bernaudo, que había sido jefe de gabinete de Bursaile al comienzo, luego había pasado a la Banca Nacional, la vuelve al ministerio como número 2 del ministerio. Se mantiene Marisa Bircher en la Secretaría de Mercados Agroindustriales, a quien el propio Echeverri felicitó en la conferencia de prensa de ayer por haber abierto en los últimos 2 años 60 mercados en distintos productos y países. Se mantiene en el cargo del secretario de Agricultura Familiar y Coordinación de Desarrollo Territorial, Santiago Jardi, y una sorpresa es la designación en la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las Organizaciones de Agricultura Familiar a Julio Currás. ¿Quién es Julio Currás? Un ex vicepresidente de Federación Agraria, un pequeño productor de la localidad de Henderson, allá en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que fue vicepresidente de Federación Agraria en el último tramo de la presidencia de Bussi en la Federación Agraria. Luego hubo algunos otros cambios, como Patricio Quinos en Cambio Rural, aparece Juan Míguez, hijo del anterior presidente de la Rural, Luciano Míguez, como subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, y también cambió secretario de Comunicación Institucional, que ahora queda en manos ese área de Santiago Moreno Huello, hombre que viene de Plus Petróleo, que antiguamente había estado también en YPF. Y queda pendiente de designar el nuevo gabinete de Echeverri la Secretaría de Agregado de Valor, de lo cual se dijo se va a informar en los próximos días. Juan Balbín, un hombre que viene de Acrea, queda a cargo del INTA. Juan Balbín también hizo declaraciones en el día de ayer, dijo que por el momento no se prevén cambios en el INTA, aunque admitió que se va a considerar ese informe del que hablábamos días pasados, que habla de un exceso de personal de unos 700 o 800 empleados en una planta que el INTA en total tiene unos 7.000 en todo el país. Hay ya inquietudes por parte de directores experimentales del INTA, recuerdo, respecto de qué pase en cuanto a esta cuestión de los empleados y de la posible reducción de dotación en el seno del INTA. Habrá que verlo trabajar, pero de todas formas hay que decir, para cerrar un poco este tema, que Bursaile no se fue bien del gobierno, que al no aceptar por un lado la embajada en Bruselas, en la Unión Europea, y tampoco haber asistido ayer al acto de asunción hacia el caso de gobierno. Me dijeron que está moviéndose en la interna radical con el sector, digamos, más crítico del gobierno, ¿no? algo, o sea, bien. Que evidentemente quedó muy herido. Sí, y él quiere supuestamente ser gobernador en Formosa el año 19, hay que ver si eso se logra. Y además esto es política, lo que hoy es una cosa, mañana puede ser otra. Pero no, pero lo que pasa es que él podría haber tenido chances en la última elección y no lo dejaron participar. Claro, quedó sí. Muy caliente. Porque, sí, no lo dejaron por ningún lado, ni políticamente en Formosa, ni continuar en el ministerio, exactamente. Claro, cuando lo quería mandar a Europa dijo, no me voy. Exactamente, sí, quedó herido el hombre. Bueno, qué sé yo, veremos qué pasa. Ahora Gilles Dufrán tiene que ir a la justicia, sí, a dar explicaciones. Por la financiación. Y él estará mirando un poco a ver qué pasa en su provincia, ¿no? Sí, claro, hay que ver. De todas formas, más allá de Gilles Dufrán, me parece que no es una faena fácil ganar la provincia. No, y menos si se pelea con el gobierno, ¿no? También. Claro, que lo va a poder, ¿no? Sí, habrá que ver. Bueno, seguimos. Chao, hasta el viernes, buen día para todos. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Orlando Mucogata, subsecretario, uno de los subsecretarios de Macalister en Deportes, que quedó suspendido en sus funciones y que tiene un sumario por las denuncias que se hicieron en Periodismo para Todos de La Data, fue un hombre, según dijo Macalister, que se lo pusieron. Es decir, cuando él llegó a ese lugar, el gobierno, el ejecutivo, ya la, o el jefe de gabinete, ya le había colocado a este personaje. O sea que él se encontró con que no tenía, Macalister, con que no tenía capacidad para nombrar a sus secretarios, y menos este subsecretario que vino con todas las medallas recomendado por el jefe de gabinete y por aparentemente Quintana y por el propio presidente, según dejó trascender Macalister, que por otro lado, después de su trabajo político hecho en La Pampa, se siente bastante molesto porque dice que le están pidiendo algunos la cabeza de él cuando él le dio un triunfo al PRO que era imposible de conseguir, e hizo mención en charlas con gente conocida, sobre todo gente del ambiente de fútbol, que lo mismo que pasó con la Coneja Baldassi, con el ex árbitro de fútbol, que hizo y produjo un triunfo en Córdoba muy importante, él le dio en La Pampa una salida que no tenía Macri en su momento. Así que habrá que ver qué pasa con Macalister, si lo dejan, si lo cambian de lugar. Lo que sí, ustedes saben que hay un ente que maneja fondos del Poder Ejecutivo Nacional y que es la Secretaría de Deportes, y que este personaje que ahora está congelado y lo retiraron, el subsecretario este mencionado, manejaba los subsidios para clubes de 50 socios a 2.000. Y Baldassi maneja los incentivos para los que tienen chances olímpicas, es decir, becas para los que pueden ir a competir en un juego olímpico. ¿Eso cómo se financiaba? El gobierno anterior, con buen criterio, le había sacado el 1% a las telefónicas y con ese aporte se financiaba este fondo para los atletas que iban a competir en los olimpiados o las becas. Bueno, le acaban de quitar los fondos, le devolvieron a las telefónicas la potestad de no poner un peso. Y entonces, ahora, ese subsidio que se lo daba vía, repito, el ente que se quedaba con el 1% de la facturación de las telefónicas, ahora no tiene ese dinero, y le dijeron a Baldassi que lo iban a poner del erario público. Pero en realidad, vieron que ahí se podía cortar un gasto y beneficiar a una empresa privada. Lo primero que hicieron fue beneficiar a las telefónicas y, por el otro lado, perjudicar a los atletas argentinos. Si le sumamos a esto que con la excusa de que este subsecretario estaba metido en cosas raras, están investigando y se congelan por el momento los subsidios a los clubes, atletas olímpicos por un lado y los clubes de barrio por el otro, sin plata por decisión del gobierno actual. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Es la hora 8, 19 minutos, 15 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Miguel Ángel, Ana María de Quilmes. Vos hablaste de los bancos Finansur. ¿Sí, los bancos? Finansur. Quilmes, la sucursal de Quilmes, fue vendida en julio. Era de López y Cristina. Sí. Ahora se llama Banco Industrial. Sí. Eso también jorobó un poco a los jubilados porque estuvieron tiempito. ¿Pero qué pasó, señora Enracin? Nada. Ay, no sé nada ahora. No se deje influenciar por los malos espíritus. Ah, no, porque yo, como este mes es el mes de los milagros, creo que no pudieron hacerlo. Chao. ¿Ya está? Sí, y buenos días, Alfredo de Adobe. Quería decir con respecto al submarino San Juan, que ahora están diciendo como que la ayuda viene porque el gobierno que tenemos, porque de esta manera no saben si nos hubieran ayudado de esta manera. Eso es una estupidez, porque cuando Rusia tuvo un problema con su submarino, Estados Unidos fue y lo ayudó. Es decir, que lo que les importa no es el gobierno, lo que les importa es que si conocen bien qué es lo que pasó al submarino para corregirlo en todos los que ellos tienen. No sé si quedó claro. Hasta luego. ¿Quién está? Sí. Hable. Hola, sí, Renzi. Aquí Bernardo de Jauregui. No, quería dar una opinión sobre cómo veo la situación. Hay un manejo espurio de la prensa canalla que hace movilizar opiniones totalmente aberrantes. Baje la radio que se acopla. Sí, un segundo. Sabía que lo tiene a 15 metros la radio. La tiene, él está en Jauregui y la tiene en Luján la radio. ¿A dónde la tenía? ¿Cuántos metros? No me hable de Luján. ¿Cuántos metros? ¿A cuántos metros tenía la radio? ¿Eh? ¿A cuántos metros? ¿La tenía en Luján? No, 2 metros. Ah, bueno. Porque estoy con el teléfono al lado de la computadora. Bueno, cuénteme. Bueno, concretamente. Entonces, tenemos opiniones terribles como juzgar y juzgar hechos de corrupción y, no, y dejar de lado algo fundamental. Estábamos mejor. No me interesa el analizar si pudimos haber estado mucho mejor, pero estábamos mejor que lo que estamos viviendo ahora, con las perspectivas de los ajustes jubilatorios, salariales, de salud, con todos los ajustes que se vienen, que no son para los grandes. O sea, es un gobierno que trabaja, da mucho para pocos y da poco para muchos. Entonces, mi análisis es que dejemos de prestar atención lo que todas las noches la prensa canalla tira y dejar de beber ese veneno que después nos hace poner en contra y nos hace elegir mal a la hora de elegir. Nada más. Hasta luego. ¿Quién es? Miguel Ángel, la poeta y compositora Estela Fabrici. Feliz día para todas las Cecilias, para Cecilia María y mi ahijada Claudia Cecilia Encina. Bueno, recordando al gordo García Blanco, qué buena persona, no cobró lo del corralito y por eso se murió. Y te quería decir que ayer falleció un gran periodista deportivo joven, 61 años, Juan Carlos Núñez, un hermano del alma de toda la vida, y quiero mandarle mis condolencias a su pequeño hijo de 13 años y a su mamá, que tiene como 98 años. Bueno, para irme con algo lindo, me gustaría cantarte brevemente una canción. Yo te quiero a vos. Yo te quiero a vos, con gusto a mañana, avena arrollada, trigo, pasa y miel. Yo te quiero a vos, con fruta arrollada. Perdóname, ¿desayunaste ya? Sí, con nueces me estoy despertando. No, pensé que no había desayunado y que cantaba de hambre. No, vivo comiendo. No, un beso. Todo sano y casero. Un beso bioceánico. Chao, chao. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Brazategui, mirá, Ángel. Yo pregunto, ¿cómo va a ser el gobierno de Mauricio Macri para desarrollarse, crecer, para tener inmediato pleno empleo, si el único plan es endeudarse en el exterior y emitirle back por 1.182.000 millones de pesos, pagando el 28.75% de interés mensual más los intereses de la deuda externa? ¿Por qué no cambia la pregunta? No cómo va a ser el gobierno, cómo vamos a hacer los argentinos para vivir. Sí, exactamente, sí. Yo digo, si el mercado interno también está en recesión, y ahora se necesita... Esa es la clave, porque cuando no funciona el mercado interno, cuando no hay consumo interno, no hay nada. Claro. Porque el consumo interno es lo que mueve todo lo demás. Fíjese que para... Y acá hicieron que haya recesión, es profeso, porque pensaron que con eso se bajaba la inflación. Con eso lo único que se produce es hambre y desocupación. Exactamente. Para disminuir la desocupación se necesitan instalar, por ejemplo, 500 empresas que ocupen 2.000 trabajadores cada una, para que disminuya en 1.000.000 de trabajadores. Lo que se necesita es cumplir con aquello de que gobernar es crear trabajo, y es lo que no hacen. Lo que están haciendo es gobernar y crear inflación y crear la timba financiera. Entonces, si no se cambia ese concepto principal, todo lo demás va a ser difícil de entender, ¿no? Exactamente, eso. Bueno, esta película ya la vimos muchas veces. Lo saludo. ¿Sí? ¿Quién es? Heraldo Wilde. ¿Quién? Heraldo Wilde. Sí. Mire, usted sabe que yo hace unos años vengo. ¿Usted se acuerda cuando Menem decía que la década del 90 estamos mal, pero vamos bien? Sí. Pues, y había un personaje que le retocaba: estamos mal y vamos a terminar peor. Vale. Yo digo. Utilizo esa frase, estamos mal y vamos a terminar peor. ¿No? ¿Qué le parece? No, yo creo que ahora estamos bien con relación a cómo vamos a estar después. Sí. Los saludo. ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie. ¿Quién está? Hola, María Esther de Avellaneda, buen día. Hola, ¿me escuchás? Sí, señora. Ah, discúlpame, no hablaste nada de Racine conmigo. Escúchame una cosa, ¿te acordás que yo te decía que este gobierno había que poner, si pasa, pasa? Y ¿viste ese, sí, sí. El anillo de Grondona que dice? Sí. Todo pasa. Sí. Escúchame, yo te voy a dar una mala noticia. Yo no te voy a poder escuchar más a partir de las 6 de la mañana porque mi familia me lo tiene prohibido y mis amigas también. Porque después que vos terminás, llamo a todo el mundo a contar lo que vos me decís. Y entonces me quedo preocupada como sé que... Hace una cosa, escuchá con el programa nocturno. No, pero escúchame, vos sabés que hay cosas que vos pasás, que el deporte, por ejemplo, y hago zapping a las dos estaciones de abajo, que vos sabés quiénes son, ¿no? Rivadavia y Continental. Vos decís algo bárbaro, algo, y ninguna cuenta las cosas que vos decís. Ninguna. Escúchame, yo a veces, no habla nadie, a veces iba a decir malas palabras, pero de veras, las audiciones que tengo así, las pongo para compararte y sos regio, aunque me hagas mal, te voy a seguir escuchando. Chao, señora. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. Estaba escuchando a Víctor de Lúñez, ¿no? Hola. Lo escucho, sí, hable tranquilo que todavía podemos escuchar. Es un silencio mortuorio eso.

ahora la gente que va a tener que pagar impuestos a las ganancias, donde se pretende que las provincias no tomen empleados públicos para facilitar la mano de obra al privado, y donde ahora salen que quieren jubilar de oficio y retiro voluntario anticipado a los empleados del Estado para dejar limpio el Estado y decir que se hace los deberes. Como Macri sabe que las leyes que proponen no le van a salir, va a decirle al mundo financiero, miren, yo lo intenté, pero lo que pasa es que tengo el problema serio de que no manejo el Congreso Nacional, pero ustedes vieron que yo lo intenté. Así que, por favor, no nos asfixien financieramente. ¿Por qué? Y porque si ustedes me dan permiso para llegar 2 años más, nosotros, dentro de 2 años, podremos hacer con un parlamento que sea mayoritariamente nuestro, podremos hacer estos cambios. Ayúdennos a que yo pueda ser reelecto. Ese es el proyecto de Macri para un proyecto que tiene 20 años por delante, no con Mauricio, sino con lo que le está pidiendo el Fondo Monetario y los banqueros del mundo. La Argentina está metida en una puerta giratoria. Si no pide, no puede pagar. Y como no puede pagar, tiene que pedir. Ojalá que no tengamos Horacio García Blanco al por mayor en una Argentina donde otra vez los medios reportean a Domingo Felipe Cavallo. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 8:46, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Renzis, ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Rosa de San Cristóbal. Mire, yo respeto al gobierno, que la gente no se queje. Sí, fueron los que ganaron. Y había varias opciones. Estaba Farizano, estaba Margarita Estorbice y Sergio Massa y otros más. Y no los votaron, bueno. Será que este país es de línea conservadora. Y nada más. ¿Quién está? Antonio de Lanús, señor Miguel, buen día. Hola. ¿Lo escucho? Digo yo, con todos los impuestos que nosotros pagamos y no les alcanza y piden plata afuera, ¿a dónde se va para toda esa plata? A las malas administraciones históricas del país. Bueno, que se bajen los sueldos de los señores que están arriba, que están ganando 100 y pico de mil mangos, jubilaciones de privilegio de 300 mil, que se hagan ellos la dieta y que no hagan nada de la reforma laboral, y entonces el país va a levantar pie. Y segundo, ¿sabe lo que habría que hacer acá en este país? Que le pongan huevo la CGT y que le pare el país 5 días a Macri. Si se lo para 5 días, nadie se va a morir de hambre, y que no haga más reforma de las leyes laborales. Porque las leyes laborales ya están cambiadas, ¿sabe de cuándo? De que cuando estaba Menem, ¿o no? Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Lucho de Núñez habla. Quería comentarle a la audiencia que en el Ministerio de Modernización, dirigido por el ministro Ibarra, ex empleado de SOCMA, de Macri, ¿sí? Están tomando desde el año pasado, principios del año pasado, adolescentes, jóvenes de 20, 22 años, con escuela secundaria, algunos sin concluir, cobrando 43 mil o 38 mil pesos de sueldo. Es la juventud del PRO. Es la juventud del PRO. Posiblemente parte de ese sueldo lo pasen al partido para solventar nuevos jóvenes. Pero están entrando de a 90, 50, 70, cantidades impresionantes de jóvenes que no saben hacer nada. Y después, con la arenga de secretarios de Estado diciéndoles que se animen, que ellos pueden y que ellos pueden, los ponen en cargos jerárquicos. Es impresionante la perversión que tiene esta gente y el descaro que tienen destruyendo la nación. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sí, quién es? José de Ituzaingó. Primero felicitarlo de Reyes porque tiene una audiencia fija usted, ¿eh? Y debe andar primero en la audiencia. Segundo, no es de bien nacido, a lo mejor es una una quimera, hacer causa común, por ejemplo, con la persona que uno está trabajando y la despiden arbitrariamente. Caso Víctor Hugo Morales, por nombrar, ¿no? Pero puede ser cualquier compañero. A mí me preocupan los otros 3.000 trabajadores que va a dejar Cristóbal López en la calle. Víctor Hugo puede vivir, lo dijo él mismo, tiene un buen pasar, un departamento en Nueva York, otro departamento en París, es un hombre que no tiene problema y es un empresario, ¿no? No es un hombre que vaya a pasar miseria, pero 3.000 trabajadores sí. Claro, pero yo para darle un escarmiento a los que hacen esos despidos arbitrarios, ¿no? el equipo de él, por ejemplo, no podría decir, señor, acá está mi renuncia, ustedes han despedido a mi jefe arbitrariamente. Lo saludo. Gracias. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel, Carlos Avellaneda. Mira, quería decirte y reafirmarte que lo que vos acabas de comentar, como una posibilidad que se pueda dar, yo no la veo como una posibilidad que se pueda dar, sino que se va a dar. Lo que vos acabas de decir se va a dar. Lo del 2001 y peor que lo del 2001. Lo que tendría que preguntarse las personas que se comunican con vos, que terminen de una vez por todas y comprendan que lo que está haciendo el gobierno, como que estuvo haciendo el otro gobierno, hacen lo que tienen que hacer porque su formación así se lo indica. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, ¿quién es? Hola, de Rensis. Soy Antonio de Barracas. ¿Me escuchas? Sí, hable, sí. Le quería decir con respecto a la reforma laboral. El otro día yo hablé con un amigo que vive en México, él es de allá. Le pregunté con respecto al trabajo en México y me dijo que hace 4 años hubo una reforma laboral donde los trabajadores perdieron un montón de derechos que se habían adquirido durante... La diferencia que hay entre México, Brasil y demás es que no existe un movimiento obrero organizado como el de Argentina. Sí. Hay varias centrales, en Brasil hay 7 centrales de trabajadores. Por eso hay que evitar la anarquización de los trabajadores aquí en su dirigente, porque los trabajadores no están divididos, y aquí no va a poder pasar. Claro, pero a lo que venía era esto. Así como hubo un movimiento, no sé, una orden internacional para terminar con el servicio militar obligatorio y en espacio de 10 años prácticamente todos los países dejaron de tener servicio militar obligatorio. ¿Sabes lo que dijo Menem cuando se terminó con el servicio militar obligatorio? ¿Qué dijo? Se acabaron los golpes de Estado. Entonces le preguntaron por qué. Dice, porque ahora tienen que salir los oficiales si quieren pelear. Ah, bueno. Y era cierto, pero también eso significaba de que si mañana... hay un conflicto, no tenemos un solo argentino joven que sepa manejar un arma. No, lo saludo. O si no, una catástrofe. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, yo creo que el problema no pasa por si se paga un sueldo más o un sueldo menos. El tema es el colosal endeudamiento, la fuga de capitales constante. Es permanente. La emisión, ese es el plan de destrucción nacional. Por eso... Ahora, esta fuga de capitales viene desde siempre, no es una novedad. Yo tengo lo que pasa la ilusión, es que ahora está, digamos, blanqueada. Yo tengo la ilusión que desde las Fuerzas Armadas surja un movimiento patriótico como en Venezuela. ¿Por qué no? Porque es la única manera de terminar con esta banda de salteadores. Porque, mire, hay que tener paciencia y también hay que entender que no hay que confundir la institución con los malos militares, ¿no? No, porque aparte de esto, están destruyendo todas las instituciones. Es complicado. Los saludo. Los tres poderes están destruyendo. Hasta luego. Tratamiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. 7 minutos para irnos, faltan Diego. Hoy se cumplen 54 años del asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. 35º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado el viernes 22 de noviembre del 63 en Dallas, Texas. Perdóname, vos sabés que el actual presidente tenía la chance de abrir todos los archivos o no, y los abrió. Así que nos podemos enterar a lo mejor en cualquier momento de alguna otra cosa, ¿no? Y sí, porque hasta ahora estaba que no se sabía bien cómo era. Lo mataron a las 12:30 mientras circulaba en el coche presidencial. Hay algo que nadie se preguntó nunca. Kennedy era el primer presidente católico. Sí. Nunca se preguntaron eso. No, tampoco. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado. Primero Abraham Lincoln, después Abraham Garfield y William McKinley. Allá no hay golpe de Estado, allá los matan. Allá los matan. Y el octavo que murió en ejercicio de sus funciones. toda la culpa recayó sobre Lee Harvey Oswald, que era un empleado del almacén Texas School Book, en la misma plaza donde sucedió el crimen, y las conclusiones de tres investigaciones dijeron una que actuó solo y otra sugirió que al menos había otra persona. El asesinato todavía está sujeto a montones de teorías conspirativas y nadie lo pudo averiguar. La realidad es que hubo tres disparos en un lapso de 15 segundos. Y no hay que olvidarse también de los petroleros, de Johnson y de todas las cosas que venían después. Mirá, además, Johnson hizo inmediatamente que limpiaran el coche presidencial donde había sucedido el asesinato. Todo muy raro, ¿no? Es todo muy raro. Es tan raro como lo de las torres, ¿no? También. Eso de creer de que se puede atacar el Pentágono, las torres y demás, y que no reaccionan y que los aviones se estrellan, va de película que de realidad, ¿no? Sí, hasta ahora el asesinato de Kennedy es raro, no se sabe cómo sube. Bueno, esperemos que abran los archivos a ver qué pasa. Los documentos están abiertos, vamos a ver qué nos enteramos ahí. Si los dan a conocer. Decime, hace 2 años, ¿qué estabas haciendo? ¿Hace 2 años? Sí. ¿Estaba de festejo? Y no sé si estaba de festejo. ¿Vos, Enrique, estaba de festejo hace 2 años? Depende para qué, Miguel. No sé, yo les pregunto a ustedes dos, ¿estaban de festejo o no? No me acuerdo. Cecilia, vos que estás en tu día, ¿estabas de festejo hace 2 años? Cecilia, vení, porque tu día de... Que después te va a preguntar. Yo novia a Cecilia no tuve, así que no sé. Yo tampoco. Yo pues veía festeja. ¿Tuviste de festejo hace 2 años? Yo a los 22 siempre estoy de festejo. No, te pregunto, si hace 2 años tuviste de festejo. No. Bueno, tampoco vos. No. Bueno, porque hace 2 años Macri ganaba el primer balotaje. Ah, no. Yo preguntaba a ver cuál de ustedes había festejado para saber dónde estoy parado. Y ninguno, aparentemente. No. Aparentemente no. Aparentemente nadie, ¿no? No. La democracia siempre es un festejo. Sí. Pero de ahí a tomar partido es otra cosa. No, yo a los 22 siempre estoy de festejo porque es Santa Cecilia y es por eso que me pusieron el nombre por la patrona de la música. Decime, entonces es como una especie de doble cumpleaños. ¿Tu viejo es músico también? Es músico también. ¡Qué vergüenza! Además de ser libretista, periodista, locutor. No. ¿Qué toca? Sí, toca, no. La guitarra, pero es cantante también. ¿Ah, sí? Sí. O sea que si no trabaja de locutor, tiene rebusques. No, pero eso fue antes. Incluso me contó una historia con Horacio Malvicino que en otro momento la contaré, pero eso fue músico profesional, sí. La verdad que hay cosas que... Esa faceta no la conocías. Descubrí después de tanto tiempo que te pusieron Cecilia porque a tu padre se le ocurrió tocar la guitarra, la verdad. El amante de la música dijo, no, pongámosle Cecilia, ¿no? Sí, y mi segundo nombre es María por la Virgen María y la patrona de Luján. Bueno, que tengas un buen día hoy. Bueno, muchas gracias. Decime, Diego, entonces, hace 2 años primer balotaje. ¿Qué pensabas vos? ¿Que quién ganaba? Y yo estaba seguro que ganaba Macri, pero no lo voté. ¿Vos, Enrique? No, sí, era claro que todo conducía que iba a ganar Macri, sí, sin duda. ¿Sí? Sí. Bueno, ganó Macri. ¿Y ahora? ¿Perdimos todo? Y ahora el agua, como decía aquel personaje de las películas que se llamaba Saporiti, el agua nos llega acá. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos complicados. Bueno, lo último hoy cumpliría 101 años Tangalanga. Aquel señor que hacía esos chistes telefónicos. Que de gracioso no tenía nada, ¿no? Que no sé si era gracioso, pero la gente... Sí. Se hizo viral el humor de él y todo el mundo andaba con sus cassés haciéndolos escuchar en las oficinas. En un accidente en 1992, un día como hoy, moría Roberto José Moura, el piloto de automovilismo argentino. ¿Lo último, Enrique? Lo último también tiene que ver con el fallecimiento de Luis Garisto en el día de ayer. Está, bueno, además una tristeza muy grande invade a la falange de Independiente porque fue uno de los grandes protagonistas de aquella etapa inolvidable de la década del 70 con la Copa Libertadores. Y también una triste noticia es que se detectó que tiene cáncer el técnico del Sevilla, el argentino Eduardo Berizzo. Búscame la marcha de Lanús, así hacemos un poco de fuerza en el cierre. Hoy juega Lanús, un club que llegó a estar en la Primera División C, que se las arregló para volver a Primera División, y que hoy está jugando la máximo de su historia futbolística. En su vida, Lanús nunca tuvo la chance que tiene ahora. Por primera vez en su vida va a jugar la final de una Copa América. Y Lanús Miguel, se fue al descenso dos años consecutivos, en el 77 a la B después de perder con Platense, y en el 78 con el, en el desempate en cancha de San Lorenzo frente a Villa Dálmine. Yo transmití dos partidos de la noche a Carita, los dos estadios repletos, Primera Exacto. División C. Exacto. Primera División C, superaron con la recaudación a toda la B ese día. Esta es la marcha del Club Lanús. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La luz, siempre la luz. Suerte Lanús. Hoy juega Dante Lugo. Vives en mi alma siempre con amor. La luz solo llevo. Hoy juega Álvarez Vegas. Grabado tan patente con inmenso fervor. Y también el Pepe San. La luz, siempre la luz. Ahí está Da Ponte. Y el nene Guidi que se agiganta. La luz, gloria a la luz, por tu coraje, por tu hazaña, Señor. Y Acosta y De Mario. La luz, siempre la luz. Los albañiles y los globes totter. Salud, Lanús. La luz, tu casa granate me fascina. La luz, tú vives en mi alma siempre con amor. Así forman la luz para jugar la final de América. Enrique. La formación de la luz, Enrique, dame. ¿Se fueron ya? No quedó nadie. Muy bien. Entonces Dale. Vamos con la formación del equipo Granate para el día Dale. De hoy, donde va a jugar la final de la Copa Libertadores de América frente al Gremio de Porto Alegre en el partido más importante de la historia del conjunto Granate. Lo va a hacer esta noche entonces con Andrada en la valla, el equipo de Lanús. Entonces aquí lo tenemos. En un instante nada más. Lo está buscando, no ya lo tenemos. De memoria. Aprendelo de memoria que van a ser campeones de América. Un segundito nada más. Ya tenemos Lanús, Andrada, Gómez, García, Greño, Bragueri, Velázquez, Román Martínez y Marcone, y en la mitad de la cancha junto a Pasquini, Silva, San y Acosta, los 11 de Jorge Almirón. Chau, hasta mañana a las 6. Esperemos que Lanús nos traiga el primer resultado para el fútbol argentino en otra final de América. Por primera vez juega